Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo, furioso, la rata mala onda del yermo Kool-Aid. ¿Ahora por qué? empezamos fuerte, ¿eh? Sí. Digo, mi hermano, que todo es malas noticias en el mundo. Ahorita vemos por qué, pero ya casi no me meto a redes sociales, ya me da todavía más flojera. El día que me meto, ¿de qué me entero? Malas noticias. ¡Ah, me lleva! Pues el común denominador a veces, ¿eh? Sí, exacto, ¿no? O sea, de, oye, ¿no quieres malas noticias? No te asomes a la ventana, ¿no? Sí, ándale, sí. Por eso, casi siempre cuando busco noticias comiqueras o algo así, más bien busco en sitios, en redes sociales, la neta, ¿no? Ese es el asunto, en sitios es donde vi la mala noticia. Esa es la cosa, lástima. Pero bueno, antes de entrar a las malas noticias, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming. Allí estamos en todos lados, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, como Café Comiquero. Y cada semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, ponemos el link en archive.org para que descarguen el programa en formato de MP3 y lo escuchen cuando ustedes gusten. Descárguenlo y guárdenlo y todo, porque no sabemos cuándo las plataformas digitales vayan a morir, y eso también es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, vean nada más, ¿no? Pueden escuchar nuestro programa para que nosotros les demos a ustedes las malas noticias, amargarles el fin de semana. Exacto. No lo tienen que hacer ustedes. Hasta con eso, pues somos flojos. Que alguien me amarga la vida, ¿por qué lo voy a hacer yo mismo, no? Exactamente, o sea, ustedes tranquilos, nosotros nos amargamos por ustedes, ¿no? No. A nosotros los amargamos a ustedes. Sí, no es muy buen selling point para el programa, pero ok, ¿no? Total, no es como que lo estemos vendiendo, ¿no? Así que aguántense. Pero bueno, a ver, venga la mala noticia. IDW va a descontinuar básicamente su línea de Originals, porque no venden. No venden y aparte, hay muchas cuestiones ahí. Eso lo vi en el sitio de Comics Beat, que bueno, o sea, dentro de los sitios noticiosos de cómics, es el menos amarillista, así que normalmente es el que le tengo un poquito más de confianza. Y sí se había escuchado un poquito al respecto de cómo llegó nuevo nepotismo a la cabeza ahí de IDW. Fue el primo o hijo o sobrino, algo así, de uno de los agentes principales, quien es ahorita el CEO. Pues ya es, o sea, todo lo que todo el mundo estaba pensando, ¿no? De hoy, o sea. Obviamente, ya desde hace unos meses hubo recorte de personal, 40% de su plantilla ya había perdido el trabajo, bla, bla, bla. Y todo lo que estaba especulando todo el mundo era de, bueno, no tarda en llegar el sablazo con la línea principal, las publicaciones. También, como IDW vivía básicamente de cómic licenciado, o sea, de licencias que no son propias, pues también todo lo que uno... había quienes decían, lo que se va a ir son las licencias, porque lo que quieren es apurarle a sacar propiedades intelectuales para vendérselas a los servicios de streaming, porque se están quedando muy atrás los de IDW. Y había otros que decían, no, lo que va a, yo creo que lo que va a hacer IDW es al revés, ¿no? Quitar los originals que no le venden y subsistir con licencias. Pues lo segundo resultó que fue lo cierto. Varios de los creativos que habían estado haciendo cómics Origins dijeron, oigan, pues mi cómic ya va a valer cacahuate. Otros decían, iba a salir uno en los siguientes meses, ya ni iba a salir. Hay otros así de, oigan, pues yo estaba haciendo cosas para IDW, alguien me quiere dar chamba. O sea, sí, la nota es, el equipo de Comics Beat, que pues bueno, son periodistas serios, tienen cuates dentro de la industria. Pues luego sí, se pusieron en contacto con ellos de, oye, o sea, estoy escuchando esto, ¿qué onda, es cierto? Y pues ya lo confirmaron de que sí, ahora sí que pues la gente de dineros le mandó así a sus pelados, que no, esas personas que para ellos tienen importancia, que son los artistas y quienes hacen realmente las historias y los cómics, les dijeron, no, pues la nueva dirección de la administración es enfocarse en licencias ya existentes, y tu cómic, como el arte para nosotros no tiene absolutamente nada de valor, se va al demonio. Y pues, se fueron al demonio. ¿Y qué publicaban original? La verdad no me acuerdo, ¿eh? Tenían varias cositas. Uno de ellos, que yo creo que ojalá sea de los que se hayan salvado, que se van a salvar muy poquitos. Y un cómic nuevo de J. Willow Wilson. Pude comprar por ahí el primer número, que se llama The Husk and the Hunger, una historia de fantasía muy buena. Bueno, el primero estuvo muy bueno, bellamente ilustrado. No sé, espero que no, pero también parece que ya valió cacahuate. Tenían varios cómics de eso. Scott Snyder tenía uno por ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía uno por ahí. O sea, tenían nombres chonchos, ¿eh? No creas que eran así como los vatos del café cómico ahora haciendo cuentas. No, tenían nombres chonchos haciendo cómics en sus originales, y pues ya, valió. Y mira, y eso viene después de que perdieron un montón de franquicias que para ellos eran muy, pues muy vendedoras, ¿no? Perdieron, creo que Ghostbusters, Tortugas. Bueno, no, Tortugas ni siquiera lo siguen teniendo, creo. Lo siguen teniendo. Okay. Tienen eso, tienen Godzilla. Star Trek, creo que ya no. Bueno, no sé qué tanto se vendía Star Trek, pero tiene sus fans. Bueno, Star Trek, es porque cada quien vive en su burbujita. O sea, yo digo que, según yo, no le gusta a nadie, pero evidentemente le gusta a un resto de gente porque esa cosa se vende y se hacen nuevas series a cada rato y todo, o sea. Sí, claro, no, sí, no de mérito. La verdad, soy cero trekkie, o sea, la verdad, conozco dos, tres cosas, pero hasta ahí. Si yo me basara en mi propia experiencia, de mi propio círculo, de mi propia vida, para decir que se vende y que no, te diría, ay, pues yo no sé quién fregados compra Spawn o Spider-Man, yo no conozco a nadie, ¿no? Pero pues es de lo que más se vende. Claro, sí, por supuesto. Uy, pues qué mala onda, qué mal. Ojalá que, mira, quien tenga los derechos de esos cómics, pues se los lleva donde pueda seguirlos publicando, ¿no? Digo, Scott Snyder, me queda claro que si él quisiera llevárselo a Dark Horse o algo así, lo puede hacer, ¿no? El asunto es que, pues, o sea, también en el comunicado que lanzó, que o sea, dentro de lo que pudo decir ahí de Comics Beat, fue que, pues, el acuerdo al que se llegó es que, o sea, los derechos de los originals se quedaron con los autores, o sea, no hay fijón ahí. Y de lo que está, o sea, del dinero que se les adeuda, pues ya se está implementando un plan de pagos que esperemos sea lo más justo posible. O sea, en el horrible, horrible, horriblísimo mundo de la industria del cómic, donde los creativos son tratados con la punta del pie y a veces peor, pues no les fue tan súper mal. Pues mira, con que les paguen lo que les deben, no sé, en residuals, en ventas de recopilatorios o lo que sea, pues. Ya dijeron que no va a ser el 100%, ¿eh? Pues mínimo que les den algo. Ahora sí que de lo perdido lo encontrado, ¿no? Por eso te digo que de ese horrible mundo que es la industria del cómic, no sé cómo se siguen haciendo cómics, no sé cómo todavía hay gente queriendo trabajar en eso. Con todo lo que me encanta el medio, sí digo, santo Dios, o sea, es mucho amor al arte. Con todo de que uno, o sea, en otras industrias te dirían, oye, no manches, demanda porque te están viendo la cara. Aquí es de, da las gracias que no te dejaron en la calle. Tanto. Sí. Tanto tiempo, o tan de inmediato. Pues mira, yo la verdad no sé. O sea, digo, ¿por qué la gente sigue haciendo cómics? No lo sé. Qué bueno que sigan haciendo cómics. O sea, tienen una intención de hacerlo. Le ven valor de alguna manera hacerlo. Y pues, o sea, lo que te puedo decir es que yo creo que hay gente que sabe navegarse más, de manera más inteligente, o tiene mejor asesoría, o como sea, y les va mejor. O sea, no te diré que todo mundo pueda estar viviendo al 100% de esto, pero hay muchos autores que sí. Yo sigo mucho a Justin Jordan, y Justin Jordan, pues él la verdad se me hace un tipo muy inteligente. O sea, él no será, por ejemplo, no es un Scott Snyder, por ejemplo, no es un Jeff Lemire que hacen cómics cada que desayunan, ¿no? No sé. Pero tiene un body of work, o sea, una cantidad de trabajo bastante importante. Y la verdad es que el señor de eso vive, de como escritor de cómics. Pero la verdad, con lo que luego él da pues como tips así en sus redes sociales, etcétera, pues es mucho de planeación y de cuándo ir teniendo varias cosas en el pipeline, que no te cases con una sola editorial, que si vas a hacer work for hire, pues hazlo, pero con estas condiciones. O sea, lo que te digo es, creo que hay mucha gente que le gusta el medio, que le gusta seguir haciendo cómic, y si tienen a lo mejor la disponibilidad o la posibilidad de estar mejores asesorados en términos de contratos, en términos de estrategias, de cómo, porque al final de cuentas, pues sí, o sea, podrás hacer cómics, pero pues es un producto que se vende. Entonces, también de cómo venderte a ti como artista, como escritor, y cómo vender tus productos y todo eso, pues diles. Hay gente que lo está haciendo. James Tynion IV también tiene una gran planeación en ese sentido. Stefan Sejic, ya ves, no se diga. Él vive 100% también de eso. Y tiene una estrategia muy diferente de hacerlo. No sé, o sea, me quedé un poco pensando en tu pregunta, en tu ponderación de pues por qué se sigue haciendo. Pues yo creo que a la gente le sigue gustando hacerlos, pero sí hay que hacer, los tiene que hacer de una manera más inteligente. O sea, hay gente que también yo conozco, casos muy cercanos a mí, que la verdad pues no están bien económicamente, porque no han tenido suerte, no les ha salido como han querido, a lo mejor no tenían un plan B. Y eso la verdad es que sí me duele, porque pues, digo, es gente que es cercana, que los tengo en buena lid, y digo, híjoles, pues está cañón. Hay gente que tiene que estar trabajando a la vez en otras cosas, y está bien, o sea, lo que sea que lleve dinero a la mesa, ¿no? Pero, pues, o sea, fácil no está, efectivamente, pero pues quienes lo quieren hacer y que tienen todavía el gusto por hacerlo, pues yo se los agradezco un chorro, la verdad, porque pues es algo que a mí me gusta mucho, me siguen gustando muchísimo los cómics, ¿no? Y en esa bonita nota, ¿algo bonito que contar? Algo bonito que contar, pues. Pues bueno, es que esto tiene que ver con IDW, lamentablemente, pero pues yo le tengo muchas ganas. Que ahora que dijiste que tienen, que se quedan con cosas como Godzilla, hubo un cómic que lo tenemos, que de hecho platicamos de él, hicimos un muy bonito review, que fue el de Godzilla Half Century War, que bueno, van a sacar un hardcover que no se llama así, se va a llamar Godzilla por James Stocco, porque básicamente trae esa miniserie de Godzilla Half Century War, 5 números, si mal no recuerdo, fueron 5 números, y aparte un número que creo que tú lo tienes, que es el de Godzilla en Hell, ¿no? Sí, James Stocco nada más hizo uno de esos. Uh-huh, sí, que es cuando creo que llega al infierno, ¿no? Y completamente silente el número, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, porque sigues a Godzilla, ¿qué te va a decir? Hola, mi nombre es Godzilla, vengo. Hay una película donde sí lo hace, pero no importa. Es excelente. Hagamos de cuenta que eso no pasó, ¿no? Es parte de la historia, o sea, lo tomas como viene. Y este va a ser un hardcover, o sea, grande, o sea, deluxe edition, tamaño grandote, y con arte también a lápiz y procesos de James Stocco. Ahora está muy bonito, se ve. Lo vi anunciado hoy con el Uncanny Omar, de una lista que sacó de sus 30 ediciones más esperadas. Y dije, ah, mira, no tenía idea de este. A ver, vamos al preorden. Es lo malo con ese cuate. De repente me da así, ay, mira, este no lo sabía que venía. Va muy bien. ¿Cuándo dices que viene? Fin de año. Para ahí de noviembre, diciembre. Para cuando salga en estos lados del charco la nueva película de Godzilla de Toho. Oh, sí, es cierto. Ah, pues claro, porque el 2 de diciembre, ¿no? Es cuando se estrena Godzilla Minus One, ¿o cómo se llama? Sí, es el 1 de diciembre y sí, es Godzilla Minus One. Por cierto, se ve chulísimo ese monstruo ahí. Sí, le traigo muchas ganas a esa película. Y también, fíjate, justamente viendo este canal de Uncanny Omar, me acordé de un manga que tú has estado leyendo que se llama Vinland Saga. ¿Qué tal está ese? Eso decir que lo he estado leyendo, es, Es estirar mucho el concepto. Bueno, tú sí leíste algo, yo no lo he leído, pero dicen que es muy bueno. Leí dos volúmenes y le paré. Ok, ¿y valió la pena? Sí. De que vale la pena, o sea, si les gusta el manga y un poquito más atrás dentro de algunos eventos históricos reales, sí, siento que vale la pena. Porque fíjate que resulta que Dark Horse Comics, no, ellos no publican Vinland Saga, pero ahorita te da un poquito el comentario. Dark Horse Comics ha estado sacando el manga de Berserk, que a mucha gente le fascina Berserk. Yo reconozco mucho el trabajo de Kentaro Miura, me encanta su arte, pero leí el primer volumen que sacó Panini en Tankobon normalito. No fue lo mío. O sea, no, dicen que se pone muy bien después, que los primeros volúmenes, que dicen que es como que un slow cook, o sea, como que los primeros están medio pero que después se pone muy buena. Dije, bueno, no sé, tengo muchos mangas y muchas cosas más que leer, tal vez después, ¿no? Ahorita está en boca de todos, ¿no? Pero Dark Horse le ha leído muy bien con Berserk. Y han estado sacando las ediciones en hardcover, que son los deluxe, que son a tamaño cómic, o sea, tamaño cómic americano. Pasta dura, lo que le llaman como imitación piel, digamos. Preciosa la edición, lo que platicamos un poquito fuera del aire de que normalmente este tipo de ediciones con un diseño minimalista se ven preciosas, están increíbles. Y a finales de este año van a sacar el volumen 14 de esos hardcovers, que cada uno trae como 3 tomos de manga. Y este último número, pues es lo último que hizo Kentaro Miura en vida. En Japón la historia está continuando, o sea, los tankobon van en el número 40, o sea, ya van a sacar el volumen 41, que es pues ya es otra persona, que no recuerdo el nombre, que era su asistente, que va a continuar la historia como sabe que la tenía pensada terminar Kentaro Miura, no sabemos por cuántos números. Pero el caso es que llegan a ese volumen 14 y pues el mercado está tomando, o sea, los otros que publican manga toman nota porque dicen, oye, les funcionó con ese formato, es un formato caro, es un formato más grande, más bonito. Y Dark Horse ya lo hizo con estos tomos de Berserk, con Blade of the Immortal también, que Panini ya lo terminó aquí en México, pero en una edición no tan común, sino son como 3 volúmenes en una o 2 en una, fueron como 16 volúmenes, ya está completa aquí, pero ellos lo están sacando en hardcover así de lujo, muy bonito también. Y Kodansha, que es la editorial que tiene Vinland Saga, pues se animaron, así dijeron, pues a ver, vamos a calarle el agua a los camotes, a ver cómo está, y van a sacar su edición 3 en 1 hardcover, tamaño grandote, de Vinland Saga, con un diseño así muy bonito, muy minimalista. De por sí los hardcovers que estaban haciendo eran 2 hardcovers, 2 tomos en 1, estos son 3 en 1. Van a empezar a publicarlos a finales de este año y van a estar sacando por lo menos 2 en los siguientes años para ir sacando toda la colección completa. O sea, la verdad es que el manga ahorita está vendiendo, pero súper bien. Dark Horse es de lo que más vive. O sea, es de lo que menos imprime, pero digamos, no en volumen, sino en cantidad, en el sentido de, pues, tiene pocos títulos de manga, pero es de lo que más les deja revenue, fíjate. Sí, me habías enseñado una estadística, ¿no? Sí, que creo que es el 1% de su output, pero es el que les da como el 80% de su ingreso. Lo estoy buscando. Y justamente el que más es Berserk. Es el que les da así, o sea, esos condenados tomos están como, ya no sé si sean evergreen o no, pero constantemente los veo que están reeditándolos, ¿eh? Es el 1% de su, hasta es el mensajito que me mandaste, el mensajito que me mandaste, 1% de su output, 60% de sus ventas. Pues imagínate, eso es una locura, ¿no? ¿Para qué imprimen cómic? Dedíquense al manga. No, ¿eh? Manches. Está muy cañón. Normalmente, digo, si no lo saben, hay una cosa que se llama, te lo enseñan en cualquier lado de negocios, es como, o sea, lo más basiquito. Hay una cosa que se llama regla 80-20. La regla 80-20 quiere decir que normalmente, independientemente de lo que tú hagas o lo que tú te dediques, o sea, si le vendes a alguien, así como lo que se conoce en inglés como el rule of thumb, o sea, como que así, a ojo de buen cubero, digamos, el 20% de tus clientes van a representar el 80% de tus ingresos. Y bueno, se supone que es a esos changos a los que les debes poner atención, bla, bla, bla, bla, bla. Y decimos que, o sea, como que ojo de buen cubero, rule of thumb, porque más o menos, o sea, cuando se hacen ya análisis más sofisticados, los números más o menos siempre andan por esa, por esos niveles. A veces un poquito más, un poquito menos, pero más o menos por ahí va. Pero yo creo que ya algo tan sesgado como decir el 1% de lo que publico es el 60% de lo que vendo. Ay, joder, la fregada, sí estamos en broncas. Ahora imagínate el riesgo que tienen de perder ese 1%, o sea, si perdieran ese 1%. No, ya, vete a un call center. Sí, o sea, ya es, yo creo que también por eso no quieren dejarte publicar otras cosas, porque dicen, ¿qué pasa si se nos va esta licencia? Por lo que sea, ¿no? Sí, pero entonces que el 99% de lo que hacemos vende el 40%. I don't know. Sí, no, o sea, yo me preocuparía. O sea, yo si fuera el dueño de Dark Horse, estaría así como que, ah, caray. Exactamente. Yo más bien les diría, pues búsquense otra cosa, ¿no? Porque, o sea, busquen algo más que vender, ¿no? Yo les diría como. Yo soy de la idea. ¿Se acuerdan de ese mono de los Simpsons de? No me acuerdo qué capítulo era el de entréguense al pánico. Yo diría que sí, ese es sería mi consejo. Mira, yo creo que digo, quién sabe qué piensen en esas organizaciones y a estos niveles, ¿no? Pero pues yo veo como que habría dos cosas, o sea, o una de dos, o dices, ah, pues si esto me vende mucho y es lo que más vende, voy a traerme todas las licencias de manga que encuentre para vender más cosas en compañía, ¿no? Pero ¿qué tal si lo que estás vendiendo es esas licencias de manga, no cualquiera, ¿no? Entonces es, pues trae, o sea, vele calando de qué otra cosa puedes ir vendiendo entre cómic y manga que verdaderamente te represente ingreso. O sea, sí, para bueno, no. Sería alguien sapiente de la industria del cómic y de la industria editorial y bla, bla, bla. Pero acuérdate que normalmente quienes están arriba de esos lugares son gente que ya no tiene ni una triste idea de otra cosa más que hacer dinero. Así que pues no me sorprendería que más bien lo que fueran a hacer es tráete cuanto manga haya, aunque esté bien del nabo y no se venda, ¿no? Yo esperaría que no. Mira, Mike Richardson sigue siendo el publisher. Tiene mucho peso ahí en la editorial. Y el señor sabe de cómic. O sea, la verdad es que él sí, Él hizo muchas cosas con Stan Sakai, por ejemplo. Él fue de los que trajo más. Empezó a traer manga también a Dark Horse. O sea, sigue estando todavía ahí como que. Tiene peso ahí el señor y sabe. Entonces, pues ojalá que le sigan haciendo caso. Sí, ojalá sepa de manga. Oh, sí, mucho. Él fue quien. Pues gracias, casi que gracias a él, por eso empezaron a llegar cosas como Lone Wolf and Cub y todo eso, ¿eh? Yo creo que entonces Dark Horse le debe a la subsistencia. Sí, sí, sí. Bien que mal, pues el señor ahí se la ha sabido campechanar. Todavía en los tiempos en los que tenían que recolorear los mangas. O sea, de los tiempos así, los primigenios, imagínate. ¡Oh, Dios! Sí. Cuando, de hecho, los tomos de Lone Wolf and Cub tenían portadas de Frank Miller. ¡Ah, Dios, qué días! Eran días oscuros, hijos, y mi hermano y yo los vivimos. No, sí. ¿Te acuerdas el manga de Dragon Ball cómo era? Ay, de que lo querían publicar como en grapitas, ¿no? Te imagínate, ahorita fuéramos acabando, yo creo, ¿no? Ah, Dios, no, pues no, definitivamente no. No, y cómo olvidar cuando vi. Y eso así estaba la revista. Publicaba esa de Mix Sign, ¿te acuerdas? Mix Sign, me suena, pero no me acuerdo bien. Eran TPBs de 96 páginas, creo. Eran 48 páginas de Sailor Moon y 48 de las Guerreras Mágicas. Una en color azul, frígame la pupila. Otra en color rosa, frígame la pupila. O sea, no eran páginas blancas. Ah, ya, sí. Estaba horroroso. Ay, horrible, pero espantoso. O sea, leerlo era un dolor de ojos, ¿eh? Y también de más abajo. Sí, también, no, sí, 100%, o sea. Y yo pues me los reventaba porque me gustaba creer las mágicas, pero... No, los acabé vendiendo, ¿eh? Dije, no puedo con esto. No, aparte de que ni se acabaron. No terminaron de publicar ni una ni otra, ¿eh? Que yo recuerde. Es que no había cómo. Mira, quizá Guerreras Mágicas era un poquito más fácil, era más... Era menos, ¿no? Pero... Pero como que... ¡Ay! Debería ser un producto de calidad para que se vendiera. Sí. Ah, y luego aparte, creo que estaban publicando... O sea, le querían campechanear a la revista y empezaron a publicar otra cosa. O sea, creo que dejaron de publicar... No sé si fue Guerras Mágicas o Sailor Moon durante unos números. Y entraron a otro manga que era Fruits Basket o... No me acuerdo cuál era. Pero también dije, ta. O sea, ni siquiera puede terminar uno completo y... No. O sea, la verdad, creo que le fue muy mal a la revista. Tenía... Empezó con mucha fuerza, pero de veras que después se les fue cayendo... No, muy, muy cañón. Y les daba todavía miedito sacar los TPB, los Tankobon, ¿te acuerdas? Sí. ¿Quién lo diría, no? ¿Cómo cambió el mercado del manga aquí? Sí. Pues de hecho, los primeros, cuando querían traer tomitos, eran medios tomos. Bien bien chistosos, ¿no? Los de Dragon Ball los traían divididos a la mitad. Yo me acuerdo unos así de Evangelion. Ajá, ándale, exacto, también. ¿Y sabes cuál fue el primero que trajeron así el Tankobon tal cual? Saint Seiya. Ah, ok. Así tal cual como estaba en Japón, o sea que eran 28 tomos y 28 así tal cual. Y dije, ah, mira qué buena onda. Ahí los tengo todavía. Esos nunca me voy a hacer de ellos, porque son es la única edición donde los personajes dicen los poderes como estaban en la caricatura. Ah, ok. Porque en las ediciones de Panini, muy bonitas, están, la verdad, muy padres, menos tomos en cada una, pero, pues, o sea, le ponen Pegasus Ryusenken y abajo Meteoro, así entre paréntesis chiquito, Meteoro de Pegaso. Así de, no. Sí, sé que es tu pet peeve, mala onda. Sí, la neta, sí, yo... cuando le hacen así eso, yo en mi cabeza así de, no, Jesús Barrero, sálvame, pronúncialo tú, ¿no? Pues sí, eso también habla de, pues, nuestra edad. También, exactamente, en paz descanse con Jesús Barrero, por cierto. ¿Y qué más tenía por ahí? Ah, pues quería comentarte de un reportito que saca el sitio ICB2, que la verdad, ICB2 me parece un sitio bastante serio también, en general. Muchos números, a veces sacan demasiados estadísticas, pero pues vi un reporte que me llamó la atención de un top 20 de los recopilatorios de ellos le ponen superhéroe, pero ahorita que estuvimos viendo la lista como que no está tan superhéroe el asunto, ¿verdad? Es más bien como cosas que se imprimen en Estados Unidos, no sabemos cómo ponerlas y les decimos superhéroes porque bananas. Exacto, y otra de los top 20 de manga. Y mira, chécate nada más. O sea, dentro. Eso fue del mes de julio. Y en el mes de julio, el número uno en lo que ellos llaman superhéroe, digámosle cómic americano misceláneo, ¿no? Tortugas Ninja, Last Running fue el primero. El número uno, dije, wow, eso no lo voy a venir, pero qué padre. Y en el número dos, Spider-Punk, Battle of the Band. Yo creo que pegó mucho el Spider-Punk también por la película, ¿no? Sí, ese cuál fue, ¿eh? Es una miniserie de 6 números de Spider-Punk en su universo. Lo escribe Cody Sigler. Ah, ok. Está bastante bueno, ¿eh? Me gustó mucho. Luego está Batman 89, o sea, que es una... No adaptación, sino una secuela, digamos, del Batman 89 de Tim Burton. Escrito por Sam Hamm, que fue quien también estuvo en el guión de la primera película. Watchmen de Alan Moore. Siempre. Ese toda la vida está ahí. Batman Year One de Frank Miller. Sandman tomo 1 de Neil Gaiman. Pero no es Preludes en Octubre, sino Book One. Es de la edición que son como 5 tomos, o sea, gorditos. Es esa. Está bonita la edición también, por cierto. Luego está Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy. Y este no me extraña mucho. Spider-Man Volumen 1, o sea, del nuevo Spider-Man a secas. End of the Spider-Verse de Dan Slott. Que pues. Obviamente le pones Spider-Verse ahorita y pues, jala, ¿no? The Human Target de DC Comics de Tom King. El segundo libro. Que son dos libros de seis numeritos. Que supongo que después va a ser un bonito hardcover y es el que voy a querer. Star Wars. También por eso digo superhéroes. Que huele. Star Wars Hidden Empire de Charles Soule. Ok. Después está otra serie que se llama The Flash, The Fastest Man Alive. No sé de en qué contexto está esto, si es una novela gráfica o qué, de Kenny Porter. Y luego está DC vs. Vampires, All Out War, de Matthew Rosenberg. Luego el Batman que encaja, bueno, el Batman Who Loves, de Scott Snyder. Y luego está este de ese Spider-Man Miles Morales volumen 1 de Brian Michael Bendis. ¡Puras arañas! ¿No? Sí, estamos llenos de arañas y de murciélagos. Tan es así que luego el siguiente es Nightwing volumen 3 de Battle for Bloodshaven Heart, que muy bueno, ¿eh? El de Nightwing de Tom Taylor me ha gustado mucho. Muy, muy bonitos números. Y, luego Before Vendetta de Alan Moore. No sabía que estaba republicado, pero ok. Después Tortugas Ninja volumen 3, volumen 15 de la colección de IDW de Sophie Campbell. Luego The Killing Joke de Alan Moore. Y ese está curioso, es The Amazing Spider-Man de Stan Lee, pero de Penguin. Es ese que vimos, ¿te acuerdas que lo vimos en un Sanborns? Un librito ahí con una portada que no es de Marvel, sino que es de Penguin Random House. Sí, sí. Ese se ha vendido bastante bien. Y el último, curioso, que también acá con superhéroes, Stranger Things and Dungeons and Dragons. Y lo ponen ahí con superhéroes. Está bien, ok. Por cierto, si les interesa, ya salieron el primer número, creo que ya van a sacar el 2, de Stranger Things y Tortugas Ninja, dibujada por Fer Perniche, por cierto. Ya está el primer número disponible. Sí, creo que nada más va el primer número todavía. Sí. Por ahí lo vi y dije, ay, lo decimos a esperar al TPB, me gustaría tener el tomito. Y en el manga, pues hay muchos mangas que son bastante conocidos, pero me llamó la atención el primer lugar. O sea, normalmente están cosas como Demon Slayer, My Hero Academia, etcétera. Pues no, One Piece, volumen 103 de Ichiro Oda. ¡Wow! Y sí, la mayor parte de lo que van aquí es Viz Media, pero está Gen Press también, Square Enix y Dark Horse también. Luego está un manga que no sé si lo publica aquí Panini, que se llama Kaiju número 8. No sé de qué vaya, pero pues tiene un Kaiju a estar bonito, ¿no? Kaiju, no, ni idea, ¿eh? No me suena. Sí, bueno, también no es. Qué sorpresa, ¿no? Un manga que no me suena. Ajaja. Luego está Demon Slayer, volumen 1. Un manga que supongo que es un tomo único que se llama Goodbye Eri, de Tatsuki Fujimoto. Me gustan esos, cuando son tomos únicos, locos de como, le voy a dar una oportunidad. Spider-Man Fake Red, que es un manga de Spider-Man, de hecho en Japón, por Yusuke Osawa, que lo va a traer Panini dentro de poco tiempo. No sé a cuándo, pero lo va a traer Panini. Spy X Family, volumen 1. Esa también vende muchísimo, de Spy X Family. Un título muy raro, que se llama Toilet Bound Hanako-kun. O sea, pegado al retrete. Ok. Y por ahí vi un box set de sus primeros. Este es el volumen 18, pero de sus primeros creo que 15 números, algo así. Y es como un. O sea, la cajita tiene diseño de un de esos baños que hay en los conciertos. Así. Ok. Luego está Jujutsu Kaisen, que también lo publica claramente aquí, volumen 1. Otro que se llama My Dress Up Darling, volumen 9, que también lo trae aquí Panini. Chainsaw Man, volumen 1, que por cierto, acaban de anunciar que va a salir el primer box set, los primeros 11 tomos, tanto en inglés como en español por parte de Panini. Panini anunció que está en preventa el primer box set de Chainsaw Man. Leí los primeros 3 tomos, no está tan mal, es un shonen muy genérico, pero entretenido, o sea, tiene sus momentos. Luego está Soichi, Junjito Story Collection, ese ya lo tengo, de Junjito. Buenas historias. La verdad sí, me quitó el mal sabor de boca de haber visto la serie de Netflix. Eso no debía haber existido. Jujutsu Kaisen volumen 0. ¿Cero? Órale, no sabía. Luego está otro que se llama Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Stories of Water and Flame. Es un tomo único. Luego es otro que se llama Oshinoko. Sepa, pero ese es de Gen Press. Se coló aquí Gen Press, qué buena onda. Y luego el que te decía, Berserk Deluxe, volumen 1, de Kentaro Miura. Sigue siempre en print, Berserk. Ah, no sé, algún día tal vez. Que supongo que es una edición cara, ¿no? Sí, es el hardcover grandote, el que te digo. Y son de más o menos, creo que $49. O $59, algo así. Mira ahí, se vende, ¿eh? Y se vende. Y luego, en la siguiente posición está Spy X Family volumen 2. Luego otro que se llama Dan Dan Dan volumen 4, que ese también lo publica Panini. Demon Slayer volumen 3 y 2 en los últimos 18 y 19 números. Y el último está curioso porque es Disney Twisted Wonderland de manga. Dije, órale, quién sabe de qué vaya, pero es un manga de Disney hecho en Japón. Yana Toboso es el autor o autora, no sé. Es publicado por Viz Media. Pues sí, o sea, mucho Demon Slayer. Ya no veo, por ejemplo, aquí cosas como Attack on Titan. No veo, por ejemplo, My Hero Academia. Yo creo que a lo mejor no ha habido volúmenes nuevos. ¿Quién sabe? Ahorita lo que veo que está súper de moda es Demon Slayer y ¿cuál otro? One Piece, por ejemplo. Pero básicamente, o sea, Berserk más o menos se mantiene ahí. Pero sí, ahorita lo fuerte, vi que el mes pasado es Demon Slayer. Dije, wow. Aquí, por cierto, creo que Panini ya sacó un box set de toda la serie. Por lo menos lo que se ha publicado. Muy bonita la cajita. Y creo que ya se agotó. O sea, esos box set también a Panini se les acaban rapidísimo, ¿eh? Sí. Me imagino que no tardan en reimprimir, ¿no? Ojalá, porque yo creo que hubo mucha demanda sobre ese. Digo, la verdad no me llamó tanto la atención Demon Slayer, pero hay mucha gente que sí. Uno de nuestros sobrinos... Sí, se tiene nuestro sobrino Javier. Bueno, uno de nuestros sobrinos, su hijo es súper fan. Y un día me escribió así de, oye, ¿dónde puedo encontrar esta? Y yo, pues la encuentras en Sam's o aquí. Ah, perfecto. Si crees, me dice, y sí, trae toda la historia. Y digo, hasta ahorita la que ha salido, sí. Pero, o sea, su hijito tiene creo que 10 años o algo así, 11 años, no sé. Súper fan de Demon Slayer, ¿eh? Sí, ya no suena raro, ¿no? Ya no suena tan raro eso. Cuando yo creo que a lo mejor mi sobrino nunca se le hubiera ocurrido comprar mangas y mira nomás. Saludos, por cierto, si me escuchas, Gary. Pero pues sí, así está la cosa con el mercado ahorita del manga y del cómic por allá. Chistosas, algunas cositas interesantes por ahí. Y pues, no sé, bueno, nos vamos a un pequeño proyectito. Sí, vámonos ya un medio tiempo. Vale, ¿alguna recomendación musical? Sí, vayas al demonio. No, no, pero musical, ¿verdad? Sí, musical. ¿Qué vamos a ver? Ya es el brujero. No tengo nada que ver con el brujero. Pues pónganse a escuchar a Ghost porque se me da la gana. Ok, muy bien. ¿Alguna en particular de Ghost? Sí, a ver, aquí tengo un pequeño playlist que hice. Ok, 20s, The Ghost. Está curiosona la canción. Ok, buenísimo. Pues y habla de... Curiosamente esta no habla de adorar o adorar o tirarse o algo que ver con el demonio. Esta no habla del demonio. Así que es de esas canciones raras de Ghost. Venga, pues entonces vámonos con 20s The Ghost. Ahorita con el café con Miquero y rezamos en un momentito. Bye. Y estamos de vuelta en el café con Miquero después de que los mandé a escuchar una canción de Ghost que no me acuerdo cuál fue. Pero oigan a Ghost, está chido. Oigan a Ghost, ¿cuál los habré mandado? From the Pinnacle to the Pit. No, porque ese sí, ya me acordé, porque From the Pinnacle to the Pit, ese sí habla de Satanás. No, les mandé una de, no hablan del diablo, sí es cierto, 20s. Habla sí. De revuelta social y todo eso, pero no habla de Satanás, es curioso, ¿no? Ghost, sino hablando de satanismo y cosas así, de veras es Ghost. Oye, como el cover que me enseñaste de Ghost de Phantom of the Opera, de Maiden, qué buen cover, ¿eh? ¡Ey! Es de que yo no soy tan de covers. Bueno, si no saben, Ghost sacó un EP de puros covers y una canción original en este año, hace un par de meses. Muy, muy endemoniadamente bueno. Endemoniadamente. Pues, y no soy tan de covers, ¿eh? La verdad es que yo... Híjole, los covers, tengo una relación complicada con ellos porque siento que muy difícilmente le llegan como que al saborcito original o ese punch que de repente tenían. No pasó con esto. Hicieron un excelente cover de Phantom of the Opera de Iron Maiden. Y en general, este disco, este nuevo EP, creo que no me acuerdo cómo se llama, aquí lo tengo, y cosas de buscado, pero bueno. Este nuevo EP de covers y una canción original, que la canción original está padrísima, Jesus He Knows Me. Es fenomenal, súper divertida, escúchenla. ¿Jesus He Knows Me de Genesis? ¿Es de Genesis? ¿La de Jesus He Knows Me and He Knows I'm Right? Sí, es de Genesis. Sí, claro. Creí que era una canción original de Ghost. Okay. Es muy buena, ¿eh? La original también es muy buena. No, y de Ghost es... ¡Oh, Dios! Y ven el video. Ven el maldito video. De verdad, está más divertido. Oye, ahorita que dijiste de covers que... Mira, tengo en mi mente dos canciones que son covers que me gustan más que la original. Blue Monday, pero de Orgy. No me gusta más que la original, pero sí es muy buena. Es excelente también. Y la otra que te puedo decir que sí me gusta mucho más que la original es Turn the Page de Bob Saget, pero con Metallica. Fíjate que yo creo que esa sería para mí el... como que la condicionante, cuando saltas de género. Ok, bueno, o sea, ok, ok. De Bob Saget a Metallica hay un género musical, hay un género musical aparte, hijo. The Man Who Sold the World, de Nirvana y original de David Bowie. Bueno, las dos me gustan, la verdad. Pero como que es un género un poco más cercano uno del otro, ¿no? Del grunge al rock psicodélico. Sí, ándale, sí. Como que hay un grado de separación menos que de Bob Saget a Metallica, ¿no? Ah, no, sí, no. Mil veces. Y Jesus bueno, He Knows Me, yo lo voy a escuchar, porque Jesus He Knows Me es rock progresivo tirándole a pop. Y este es Ghost. Sí, Ghost es retro heavy metal, o sea, es heavy metal actual haciéndolo como si fueran los 80s. Ándale, sí. Esta idea de Ghost es muy bueno ese dude. Papa Emeritus y sus Faceless Goons son la onda, ¿eh? Ah, el buen Tobías, ¿no? Buen Tobías. Estoy viendo una digo, ahorita entrábamos al brujero. Estoy viendo unos videos en vivo, o sea, muy bootleg, si quieres, ¿no? De conciertos de Ghost. ¿Qué espectáculo trae, eh? Fíjate que yo he escuchado mucho a Ghost, pero su espectáculo no he visto mucho, ¿eh? No es tan, o sea, no es, no es un Iron Maiden donde hay muchos props y todo. No, hay cambios de vestuario, por supuesto, de Papa Emeritus, pero con poquito, con eso, juego de luces, ambientación, Fox Machines y todo eso. Con eso tienen para hacer un... Se ve que la gente se la pasa... bomba en esos conciertos, ¿eh? Como tengo ganas de que un día venga Ghost. Cuando sepamos bien, creo que iba a venir, porque ya se acabaron los boletos, pero bueno, ahora que la próxima vez que vengan, vamos. Sí, es bueno, buen Papa Emeritus. Entonces, fíjense que vamos a hablar del brujero. Temporada 3 del brujero, muy esperada. Y también muy cacareada, porque pues... Honestamente, para muchos dicen que es la última, ¿eh? Sí, porque ahí es donde ya Henry Cavill dice, ya Dios, me voy a hacer Warhammer 40,000, así que sí, ya la goma. Sí, y sería, si se hace, se supone que es Liam Hemsworth que va a tomar el rol de Geralt of Rivia, pero dije, bueno, mira, se queda en un cliffhanger muy choncho, y honestamente sí me gustaría que continuara. Sí, digo, ahorita todo está pausado, evidentemente, por las huelgas de actores, pero de actores y escritores, por supuesto. Ojalá sí siga hasta que consigan un buen trato. Yo supongo que sí va a continuar, pues es de las series que hace que nuevos suscriptores lleguen a Netflix y después cuando se acaba se largan, ¿no? Exactamente, sí. Y más ahora que ya no se pueden compartir cuentas y eso es de, pues un ratito y luego ya, ¿no? Pues es un ratito y a la goma. Sí, exacto. Pero bueno, ¿qué tuvo de particular esta serie? Pues que, bueno, a mí me tomó por sorpresa que tú me comentaste que se dividió en dos partes. O sea, que hubo dos batch, o dos entregas de capítulos, 4 y 4. Yo cuando ya la vi junta. O sea, ya no tuve que esperarme y me la aventé en una semana, más o menos. Un capítulo diario, un capítulo cacho diario. Pero sí me imagino el tiempo de espera entre el 4 y el 5. Y la verdad, honestamente... que hay un cliffhanger importante entre el 4 y el 5, sí debe haber sido un poquito desesperante verlo así, ¿eh? Mira, yo lo vi así y... pues no tanto, pero bueno, también yo soy medio... pues guato cuando se trata de eso, es de... si no está, pues bien por ti, voy a ver qué más hago, ¿no? A lo mejor la gente muy clavada sí lo sintió gacho. Yo, no, estuvo bien, no pasaba nada. Así que bien por su vida. Lo único que se me hizo, o sea, le digo a mi hermano que es un punto que de veras me quedé, en fin, estos cuates de Netflix. Al principio de la temporada y cuando regresan, ahí se supone que un resumen. Pero ese resumen, así como que previamente en El Brujero. Ay, ay, ay. Más que resumen para ese tráiler. Realmente no te da mucho. Como que agarran más bien los beats acá dramáticos y que sentían que eran importantes de la serie, pero realmente no son los que te llevan al punto donde estás. Correcto, y tienes toda razón, tiene estructura de tráiler. O sea, son beats dramáticos, money shots, ves mucho al brujero, ves a Siri, ves a Jennifer, pero es lo que menos necesitabas ver, honestamente. Como resumen de la serie, ¿eh? Sí, y es que así lo o sea, hasta así le decía, ¿no? O sea, cuando estaba viendo, cuando empecé a ver la serie, decía, pasaban esas cosas y vamos a saltarnos esto, ¿no? Le iba a dar ahí el botoncito de saltar y decía, saltar, resumen, así le dicen, resumen. Eso no es un resumen, es un tráiler y no sé, no, quizás quejarme a lo bruto de una tontería. Y sí lo es, estoy súper consciente de que si es quejarse a lo bruto y de una tontería, pero a veces no me gustó esa parte de, eso no es un resumen, eso es un tráiler, consíguense gente que les haga un resumen. Yo te puedo decir que como yo no, o sea, sí vi las dos temporadas anteriores, pero las vi cuando salieron, ya tenían rato. A mí, normalmente cuando pasa eso y que las series tienen esa opción de ver un resumen, sí me lo aviento, ¿eh? O sea, sí me lo aviento de entre uno y otro para acordarme bien. Te puedo decir que a mí sí me hizo falta más resumen, y no tráiler. ¿Por qué? Porque en la primera, o sea, los primeros cuatro capítulos, le decía a mi hermano que mi analogía, ahí te va mi analogía, que te la conté, pero mi analogía es la siguiente. Hay un juego de Xbox 360 que nos gustaba mucho, que eran los juegos de Guitar Hero. Y en los juegos de Guitar Hero, pues tienen niveles de dificultad. O sea, ya cuando le metes que sean cinco colores, yo no podía. O sea, yo mis cuatro deditos tenía que estar cada uno en su botón y hazle como quieras, ¿no? Que era el nivel medio, si mal no recuerdo. Pero claro, tienes dedos más estúpidos que otros, como el meñique, ¿no? Entonces, el dedo fregón, el que siempre hacía el trabajo, era el dedo índice que trae, que era el verde, en las teclitas de la guitarra, fake guitar de Guitar Hero. Entonces, cuando veías que venía bajando en el Guitar Hero así de esa, como pues del diapasón iba bajando el verde, ese dedo, en mi caso, pues es un dedo útil. Le pico, le toco la nota y casi nunca fallaba con ese. Pero cuando ya empezaban a meterle más, pues obviamente se va complicando más. Y ya si de repente tocábamos los de Metallica, lo que sea, pues se complica más el asunto. Llegaba un punto en que cuando ya se ponían los solos bien locos, decía, que me echen un verde para recuperarme un poco del puntaje, ¿no? Entonces, échame un verde. Y ya, o sea, recuperaba un poquito de star power para seguirle avanzando y todo el rollo. Eso es lo que me pasó mucho con los primeros cuatro capítulos de esta serie. Para mí el verde era Siri, Jennifer y Geralt. Cuando me empezaban a meter que The White Flame y que la Wild Hunt y Fringilla. ¿Quién fregados era Fringilla? Y Cajir y Emir. Y así de, who the fuck are these guys? O sea, estaba yo perdísimo. Échame un verde. Ah, ya, Geralt. Ah, tú sí, a ti sí te conozco. Cuéntame más de ti, ¿no? Eso me pasó mucho con los primeros cuatro capítulos, ¿eh? Y es una experiencia que se me hizo muy chistoso, muy análoga de cuando yo leí ese libro en particular, que es también el tercero, por cierto. ¡Ay! Porque también ya es un momento donde empiezan a ver pues, más hilos de trama, más personajes, ves más, o sea, te presentan más lugares, más situaciones. Yo le decía a mi hermano, yo estaba leyendo el libro y decía, o sea, entiendo las palabras. Soy 100% proficiente en inglés. Hay veces que me puedo expresar mejor en ese desgraciado idioma que en mi lengua materna. ¿Por qué esto no lo entiendo, no? Sí, ¿por qué no me suenan? Am I a fucking idiot? O sea, te juro que más de una vez cuando estuve leyendo ese libro sí me lo pregunté a mí mismo. ¿Soy imbécil? O sea, ya mi cerebro ya no da para lo mismo. Ya estoy para la tumba. ¿Cuál es la bronca, no? Sí, es una. No quiero decir que sea una estructura confusa porque no lo es, pero. Mira, eso que mencionabas de que a ti te hizo falta resumen. Hijo, yo 100%. Yo sí digo que a la gente les, le, De veras, denle un buen resumen, no un tráiler feo. Porque, bueno, se los pongo así, le tuve que explicar a mi hermano, The White Flame es Emir. Yo no me acuerdo, y es que en los diálogos, te soy muy honesto, en los diálogos es de The White Flame va a ser no sé qué cosa. Y de repente... Sí, porque siempre parece que ese es un asunto que creo que sí es, digo, insisto, ¿no? Quienes hacen esa serie hacen algo que yo no puedo hacer. Pero creo que sí es una crítica válida decir, muchas veces cuando se refieren al mismo personaje, que es Emir Van Emrys, que el emperador de Nilfgaard, que tiene ese apodo mamuco de White Flame, que es who dance on the graves of his foes and shit, parece que están hablando de dos personas diferentes. Cosa que no pasa con otros personajes. O sea, cuando alguien se refería como The White Wolf, sabes que es Geralt. Es Geralt. Ajá, no hay frontera. Que además lo ves, The White Wolf es un tipo con el cabello blanco, grandote, te hace sentido. The White Flame, ves a Lemir y dices, ¿llevarte White Flame, dude? Sí, o sea, ¿quién se acordará que en realidad él era Sonic the Hedgehog en la temporada 1, ¿no? What the fuck? ¿Te acuerdas que en la temporada 1 hay una historia de que Geralt salva a un caballero que era un erizo? ¡Ah, claro! Sí, no me acordaba de eso. ¡Es ese dude! Sonic the Hedgehog. Mira nomás. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. Te digo, creo que sí es criticable, creo que sí es válido decir que esa parte sí es criticable, que hay personajes que, por seguir un poquito la pauta de los libros, que pues, es así como se refieren a él, y a cada rato están haciendo esa misma diferenciación, o sea, de las formas en las que dicen ciertos personajes a la misma persona. O sea, sus vasallos le dicen así, quienes lo odian más le dicen, feliz bastardo y cosas así. Como que seguir en ese mismo tonito creo que sí le afectó a la serie. Sí, y me puse a pensar, perdón la comparación, pero me puse a pensar, por ejemplo, en cosas como Game of Thrones, que de repente si te decían Mother of Dragons, es Daenerys. The Bastard of Winterfell, es Jon Snow. Pero los diálogos estaban construidos de tal manera que sí lo recordabas, o te hacía más sentido quién era quién. Y eso me pasó mucho con esta serie del brujero, que por ejemplo, con Emir no conecté que era White Flame hasta que tú me dijiste, y que después en el segundo batch lo hacen muy muy muy claro. Él es el White Flame. Ok. Si no me lo hubieras dicho, lo hubieras llegado al capítulo 6 o 7 y ya hubieras sabido, esto es White Flame. Yo en mi cabeza era, no es una organización, o sea, no son unos dudes. No, es un dude, o sea... Fíjate que eso que mencionas es cierto. Por ahí del capítulo, me parece que es en el 5 o 4, algo así, donde casi te apuntan de ese es el dude. Ándale, sí. Tienes razón, ¿eh? No me acordaba de esa parte. Sí, o sea, a lo mejor de veras no estamos viendo babosadas. Creo que sí tenemos un poquito de razón en decir. Yo creo que hasta los mismos creadores de la serie dijeron, pues si quieren es muy de kinder, pero les vamos a enseñar con palitos y bolitas en el pizarrón quién es este infeliz, ¿no? Y mira que me pongo a pensar en otra vez series como, no sé, Game of Thrones o películas como Señor de los Anillos, que a veces necesitabas un flowchart de quién es quién, pero aún así, cuando llegabas, no sé, a tramas donde, no sé, de repente era, vamos a hablar de, no sé, Kevan Lannister. Quizá no es tan importante el dude, pero ya es un Lannister. Ok. Pero de repente aquí con el brujero, no sentía yo que había la suficiente conexión como para que no los tuvieras que reconocer por nombre y ponle casi el name tag de quién es quién. Sí entiendo, pero es una comparación un poquito injusta con Game of Thrones, porque ahí la genialidad que tuvo George R. R. Martin es que cuando hace eso, ese asunto de las casas y fulanos y demás, asocia cierta personalidad y cierta fama al apellido, no al nombre. Ándale, exacto. Y eso ayuda. Y acá, pues no, tienes que ser ayuda más por personaje, ¿no? Exacto. Eso ayuda muchísimo cuando tienes un elenco tan vasto como una historia como A Song of Ice and Fire. La verdad es que aquí, en una historia que también es muy vasta, pero que trata de ser más familiar, o sea, porque es más, se va más por el núcleo familiar, ¿no? Mamá, papá, hijita. Uh-huh. No tienes ese contexto con el resto de los fulanos. Que ahorita que bueno que tocas ese punto de mamá, papá, hijita, eso fue lo de la primera parte de la temporada, eso me encantó. Era, ese era mi verde. El ver a ellos tres cuando eran felices y todo eso. Dije, esto se va a ir al demonio muy pronto, pero qué bonitas escenas. Incluso sabiendo que Jennifer y Geralt no estaban en speaking terms, ¿no? Sí, no, mamá y papá andaban peleados. Ajá, y la niña es como que nada más se hablaban cuando estaba la niña enfrente, ¿no? Sí, sí, pues por la niña, ni modo, ¿no? Y eso es el staple del brujero, ¿eh? Todo mundo, absolutamente todo mundo adora ver a mamá Jeff, papá Geralt e hijita Ciri conviviendo. Sí, por supuesto, es lo que más le gusta ver a uno. Sabemos que pues, por la propia naturaleza de la historia no va a haber mucho, así que los momentos donde te los encuentras pues, los tratas de disfrutar, ¿no? Sí, exacto. Y otro hecho que tenía también es que de repente, y eso creo que no sé cómo lo puedas tomar, pero creo que en el aspecto gráfico de trajes, vestuarios, diseño de personajes, estilos de cabello, lo que quieras, había muchos personajes que dije, espera, este no es de estos, o sea, Cajir, por ejemplo, dije, este pudo haber sido un elfo, o sea, de repente no era tan obvio que, o sea, hasta que de verdad te pones a ver las orejas, que eran elfos de la... Del Scotiabank, ¿cómo se llama? ¿Scotiatel o cómo era? Scoyatel. Eso. ¿Qué es Scoyatel? No me acuerdo, pero eran de los de esta Francesca, ¿no? ¿Qué significa Squirrels? Ah. Ah, gracias. Que así les dicen también, ¿no? Pero bueno, sí, ya. Ardillas. ¿Por sí. qué ardillas? Se le pasan el bosque buscando gente. Sí, exacto. Y están piojosos y malolientes. Así lo decían en los libros, a mí no me digan. Qué pobres elfos, o sea, pobres elfos, o sea, platicaban con mi hermano creo que la semana pasada así de, los tratan del nabo, de verdad es de las razas más apestadas que he visto de elfos en cualquier lugar, Deja que veas Dragon Age un día de estos. Oh my god, porque aquí de verdad, ser elfo no es bonito, o sea, no eres la criatura mágica, así como que yo creo que si les ponen a estos pobres elfos del brujero, les ponen la película de Lord of the Rings, es de, ay, estos son re buenos, son, los tratan bien, los quieren, son bonitos, tienen su ciudad bonita, ¿no? Son limpios, no, para comer. Exacto, sí. Y aquí, no, entre más miserables los puedas hacer, es mejor, ¿no? Y la pobre de Francesca tiene un arco bien duro. Pero te digo, por ejemplo, Cajir de repente es de... Si lo veías, dices... ¿Pues qué no es también de estos? Ah, no, este no es de... Eso es de... Nilfgaard. No, ¿Nilfgaard? Sí. Nilfgaard. Sí, exacto. Que también esa es otra. En la primera parte vemos... Mencionan mucho de... La gran amenaza de Nilfgaard. ¿Dónde está eso tú? No me acordaba. Y hasta que... Como dos, tres veces que sale ahí Emir... Dices, ah, de veras. Pero creo que es hasta la segunda parte que... Te muestran la ciudad de Nilfgaard súper... O sea... Una arquitectura muy diferente, por ejemplo, a Redania o Aretusa. Dices, ok, pero te lo juro que me costaba tanto trabajo tener en mi cabeza qué fregados era Nilfgaard. O sea, sabía que era este reino, pero no le ponía cara, digamos, deja tú de Emir, al reino en general. Ok, fíjate qué curioso. Creo que es, también creo que sería una crítica válida de que los diferentes lugares en donde se desarrolla el brujero como que no tienen si no es Aretusa, la verdad es que no tienen tanta identidad, ¿eh? Ajá, exacto. Creo que a Aretusa le echaron todas las ganas del mundo para hacerla diferente, ¿no? Y buena medida, ¿no? Es donde es ahí donde se hace el mayor conflicto y donde todo termina patas para arriba. Exactamente, y ahí es donde están los brujitos y todo. Exacto, así que creo que creo que era normal que le echaran más ganitas, pero la verdad es que, por ejemplo, cuando salía había escenas en Redania con... No me acuerdo, fíjate hasta con eso, ¿no? Me acuerdo muy bien del que terminó por ser rey al final, el Radovid, que ahí no lo hacen tan infeliz, en fin. Pero bueno, su hermanito, que no me acuerdo cómo se llama. Cuando veías ahí el palacio de Redania... La verdad es que sí se veía bastante X, se veía... Simple, no sé, genérico. Sí, como alguna película de de la época medieval que se desarrolló en 2006, 2007, ¿no? Película medieval hecha por Hallmark Studios, algo así, ¿no? Ándale, sí. No sentía que tuviera tanta identidad, que uno dice, oye, o sea, también entiendo lo que dices, pero pues no todo tiene que ser un videojuego. ¡Ay, no! Lo sé perfectamente, pero no me molestaría. Que este rey, que también no me acuerdo, que es patético. ¿Sabes a quién me recordaba? Porque hasta el peinado de eso, al rey que era un león en Robin Hood. Sí, exactamente, pensé lo mismo. Como que las orejitas del león se parecieron mucho a este, y era igual de idiota, ¿no? Sí, hasta el peinado así, pelos desparpajados y todo, y la barbita, totalmente, absolutamente, es lo primero que pensé cuando vi a ese dude. Por eso ese dije, ese sí lo reconozco, porque es idiota y se parece a la caricatura. Ah, ok, perfecto. Disney, sí, claro. Sí. Y el hermano, pues, sí hay cierta lógica entre, si te pones a ver la lógica de Redan y todo eso, muchos rojos, jajaja, pues, dices, ok, pero en general se ve muy genérico. Cuando ves, por ejemplo, ya Nilfgaard en la segunda parte de la temporada, que es estructuras muy en negro, con oro y todo eso, chulada. Honestamente me gustó mucho el diseño de Nilfgaard, pero te digo, en la primera mitad es como que, a ver, acuérdate de cómo eran. Sí, ahí fue mucho de Tell Don't Show, ¿no? En cuestión de Nilfgaard. Cuando, curiosamente, desde la primera temporada sí se había visto el ataque de Nilfgaard en Sintra, ¿no? Donde vivía Siri, masacran al ejército de su abuela y todo. Pues ves a esos dudes acá en armadura negra, acá bien, bien death metal y todo. Los ubicabas bien. O sea, ya tenían el diseño, ya los habíamos visto. Ignoro, no sé cuál haya sido la razón de esa decisión, ¿no? De aquí les vamos a platicar de Nilfgaard, pero no mostrarlos. No sé, fue una decisión que se me hizo muy rara. Sí, exacto. Pero bueno, insisto, mucho de mi beef con la tercera temporada fue en la primera mitad. Aún así tuvo muchas cosas rescatables, que tuvo todo lo que se ve en la relación Yennefer, Geralt y Ciri, fantástico, te digo, ese era del échame un verde, porque de esto sí te entiendo. Las escenas de acción son muy buenas. Hay una escena en la que los elfos, los Scoriatel, ¿o cómo era? Scoriatel. Es así, todos los que hablamos español y que leímos las historias del brujero, así, ese es el apodo, ¿eh? Ah, mírale. Pues los Scorias. Por los Scoriatel, Bill Scoria. Scoriatel. Scoriatel me suena también a un call center mala onda, ¿no? Ándale, sí. Si no quieres trabajar ahí. Sí, exacto. Bueno, los Scoriatel contra que llegan a emboscarlos ahí a Yennefer, a Geralt y también a... totalmente not on the lion, Jaskier. Que por cierto, antes de continuar, hay un momento en la serie donde le dicen Dead and the Lion, así como que fuera su apodo. Y así como que, gracias al cielo, al menos una vez se le dijeron, me rehúso a decirle Jaskier. Se oye más bonito Jaskier, pero Dead and the Lion tiene personalidad y le queda al personaje. Sí, o sea, sí, bla, bla, bla, sé que no podemos comparar con libros y videojuegos. I know, I don't care, Dead and the Lion. Me gustó mucho el personaje aquí, o sea, parecía que los iba a traicionar, pero no. Pero cuando llega esa escena de ese ataque, qué buenas secuencias de pelea. Hay unas escenas donde utiliza, o sea, Geralt utiliza como una especie de escudo para mágico para defenderse. Están muy bien coreografiadas, me encantaron esas escenas, ¿eh? Sí, le volvieron a echar muchas ganas a las escenas de pelea. Yo sentía que era un elemento que si te acuerdas en la primera temporada... Los veías pelear como normalmente no veías a alguien pelear con una espada. Era lo menos genérico del mundo. Uh-huh. Cada escena de pelea tenía una personalidad. Me acuerdo mucho de esa escena de Geralt y esta Renfri. Ah, Renfri, sí. Uh-huh. La análoga de Blancanieves. Cada uno pelea de una manera muy distinta, usa la espada de maneras muy distintas. Se ve que se querían matar con muchas ganas. Pero tenían un estilo, o sea, reconocías, tenía algo especial esas coreografías de pelea, que siento que en la siguiente temporada, en la 2, se perdió bastante, no había mucho de eso. Y aquí otra vez volvemos a ver esas formas raras de utilizar la espada, como más que algo para picar gente, lo utiliza como una herramienta para defender y picar gente. No sé, no tengo el nombre de quién haya sido el coreógrafo de estas nuevas escenas de pelea, pero kudos, de veras, al menos para mí las volvieron a ser muy interesantes. Sí, bastante. O sea, también la forma que, o sea, la cámara, cómo se movía, tenía mucho esa sensación de, honestamente, como de videojuego, Sí, te digo, ¿no? La idea es que no comparemos a esta serie con los juegos del brujero, pero pues, no lo hacen fácil, Como también de lo muy poco que puedo rescatar de Batman Love Superman, que es escena que Batman pelea contra los esos goons, que parecía muy Arkham City o lo que sea, estaba muy bien hecha la escena, la verdad. Sí, eso sí. Te digo, eso rescato mucho eso de la primera parte. Los monstruos de la primera parte me gustaron mucho. Hay una parte que dije, esto es bien Junjito, que es esto, esa criatura que estaba haciendo Vilgefortz. Ese también es otro de mis beef, los nombres. Ese mero. Que está degenerado. Si les cayó mal en esta temporada, aguántense. Cuando estaba creando esa quimera ahí de entre con unas mujeres que querían como experimentos que estaba haciendo. Holy shit, que esa criatura se me hizo muy bien diseñada, muy bien integrada a la escena y muy yungitesca, la verdad, Ok, ahí vamos, ahí voy a empezar también yo con un poquito de mi beef, porque a lo mejor, insisto, quizá ya soy imbécil. ¿No esa cosa la estaba haciendo Stregobor o siempre sí fue Vilgefortz? Ah, no, sí era Stregobor, ya ves. Stregobor, ¿no? Sí, exacto. Stregobor, Vilgefortz, es lo mismo, ¿no? Vamos a ser súper honestos, si eres brujito mala onda, cualquiera de esos dos sirve, ¿eh? Sí. Es lo que también que te digo, algunas veces los nombres sí me llegaban a confundir, pero sí, era Stregobor, exactamente, era el pelón, pues. Fíjate que ahí en los nombres, mira, estoy de tu lado. Sí, siento que muchas veces se confunden y demás, pero les doy un pase muy grande porque son nombres pues más bien inspirados en Europa del Este. O sea, acuérdense que Sapkowski es polaco, así que pues, son nombres más bien de ese lado. Estoy seguro que a la gente de esos lados se les hace lo más común y normal del mundo. Les doy mucho chance, pero sí estoy de tu lado. Sí, a lo mejor para, como dices, para gente de Europa del Este es como Juan y Jonás, ¿no? O sea, sí, por supuesto que no se parece, es lo más, ¿qué caso son idiotas? Pues a lo mejor sí, sorry, pero diferencias culturales, ¿no? Ahí hay que, honestamente, en cuestión de por lo menos los nombres, sí, ahí sí hay que hacer, hay que apechugar, ni modo. También, te digo, las criaturas en esa primera parte me gustaron mucho, cuando están en el mar también y que hay una criatura que mata a mi hermano. Sí, buenísima, Esa escena está muy padre. Fíjate que es algo que me gustó mucho. Ya se había visto, lo empezamos a ver en la segunda temporada, ¿no? Los otros brujeros y Geralt entrenando a Ciri para que sea brujera. Sabíamos que para ahí iba y todo el asunto, por supuesto. Pero en la segunda temporada no hubo tanto chance de ver a Ciri siendo brujera, ¿no? Terminó poseída ahí por Baba Yaga o lo que sea. Como que fue muy bonito el build-up, pero no llegó a mucho. Es hasta esta temporada donde podemos ver ese payoff de Ciri ya aprendiendo a usar una espada. Y aún así son pocas las escenas, Pero muy badas. O sea, cuando ella es quien termina por matar a esa criatura, holy shit. Y me encanta que ella lo dice, oye, pues vamos a matarlo, somos brujeros. Y que era así de, esa es mi niña, ¿no? Y es el punto al que iba. Sí, exacto, son pocas las escenas, pero el payoff está canijo. Que yo me acuerdo realmente pelea así bien, bien, bien, que 3-4 veces, pero precisamente como no son muchas, te sabe. Sí. Te sabe que, estás viendo algo especial porque no es común que una niña de esta edad, de esa complexión, se empiece a matar tanta gente así, ¿no? Exacto, o sea, por eso lo hace especial. Y honestamente digo, ya sea haya sido la actriz o las dobles de acción o lo que sea, qué buen trabajo hicieron, Sí, sí, sí, no quiero spoilear ni nada, pero insisto, ¿no? Les gustó esa parte del brujero, espérense después. Otro punto que quería tocar de la primera parte. Hay mucha política, mucha intriga. Y ahí es donde también yo decía, soy idiota porque no estoy entendiendo. Sí, mira, ahí también, insisto. Estoy de tu lado, 100%. También cuando... aquí no me perdí tanto porque ya me lo sabía, ya había leído los libros. O sea, no hay tanto fijón. Pero, sí, 100%. Y es... fíjate que es parte de... No sé, no quiero decir que sea un mal necesario, porque no siento que sea un mal, pero ya es de ese tipo de cositas de las que tenemos que acostumbrarnos cuando vemos una historia de este tipo, ¿no? Lejos quedaron los tiempos en donde el gran drama era ver a un enanito llevarse un anillo y tirarlo a un volcán. Sí, exactamente. O sea, este es Dark Fantasy, al final de cuentas, ¿no? Sí, como que estamos en esa época donde lo que rifa es fantasía, pero con House of Cards o cosas así. Alguien dio el comentario que me dio mucha risa, que los primeros 4 capítulos había mucho Downton Abbey versión Dark Fantasy. Ándale. Algo así, sí, más o menos. Que me fue gustando, eso sí, ya cuando llegamos al build-up del famoso cónclave en Aretusa, me gusta que sea Jen quien organiza todo ese asunto. Y ahí es donde acaba la primera parte, con la fiesta antes del cónclave y todo ese rollo. Y dije, ok, esto va a ser grande. Pero te voy a decir una cosa que me pasó con los primeros episodios versus la segunda parte. Que yo sentía que los primeros 4 episodios eran muy parecidos. O sea, no de que siempre fuera lo mismo. Pero tenían una estructura que básicamente bien pudo haber sido una película grandota. O sea, no tenía, desde mi punto de vista muy personal, cada capítulo no sentía que tuviera una personalidad propia. Cosa que no pasó con los últimos 4 capítulos. Cada uno tiene algo diferente que contar y tiene una personalidad propia, aunque sigue siendo la serie del brujero. La segunda parte de la serie fue la que me acabó de vender completamente el concepto, que en el primero sí me estaba ya aburriendo un poquito. O sea, los primeros 4 episodios. Rescaté varias cosas, pero sí se me hacía pesada de ver la primera parte. En los siguientes capítulos, wow, o sea, le subieron hasta el 11 el nivel del guión, ¿eh? Qué curioso que dices los primeros 4 capítulos refiriéndote a la primera parte, cuando la primera parte tiene 5. Ja. Sí, y es que... totalmente de acuerdo. El capítulo 5, que es ya el cónclave, que es ese capítulo muy, muy bien estructurado, que es Geralt y Yennefer recordando la noche. Sí. O sea, como que lo ves todo en retrospectiva. Ese es el 5. Y ese está dentro de la primera parte. Ese es el final de la primera parte. 5, 6, 7 y 8. Esos son los, honestamente, son los episodios buenos de esta temporada, ¿eh? Fíjate, yo pensé que el 4 era el final de la el cliffhanger era ese, pero no, o sea, el quinto es el cónclave. Qué buen episodio, muchos me dijeron es el episodio Ocean's Eleven, y se parece. Sí, básicamente, hay mucho subterfugio, mucha intriga, insisto, ¿no? A mí ya sabía por dónde iba, se mantienen ahí, en esa parte se mantienen muy fiel a los libros. Vaya, yo veía venir que era Beagleforce, por supuesto, yo ya lo sabía, pero me gustó cómo lo fueron construyendo de poquito en poquito. Los que iban dudando de que hicieron las cosas bien fueron la propia Jen y el propio Geralt. ¿Sabes también que me encantó el cue visual y musical del grupito que a cada rato cuando cambiaban de escena y rezábamos era de All is not as it seems? Dije, pretty obvious, pero qué bonito. Sí, sí me gustó eso. Sí, es parte del storytelling, dude. O sea, insisto, ¿no? ¿A qué grado es buen capítulo que no te supo a primera parte de la temporada cuando sí lo es, ¿no? Cañón. Y la otra cosa también es que dije, no sé si eso fue nada más mi impresión, pero todo, o sea, el ambiente, la música, las tomas, las ropas, etcétera. Y dije, esto va a terminar en orgía. La neta, o sea, si sientes una tensión sexual de todos, que dices, aquí va a haber una horchata, man. O sea, no sé. O sea, sí, pero no de sexo. Exactamente, no hubo eso, pero dices. Bueno, desafortunadamente para ellos, no. El otro tipo de orgías que normalmente hay en ese tipo de historias es de sangre y violencia, y de eso, uy, sí que hubo. Oh, sí. Tengo que decir que, por ejemplo, esta Anya Chalotra, en ese vestido en particular, dije, oh my God, Jesus Christ. Tú eres el que me dijiste, ¿no? Que un productor, o no sé quién del Burjero, que dijeron que Anya Chalotra estaba bien horrible y le dieron el papel por lástima o algo así, ¿no? No, exactamente. O sea, más bien fue el comentario que dio, no sé si fue productor o quién, que dijeron que casteando a Anya Chalotra buscaban desafiar los estándares de belleza de la industria. Y así de, ah, qué mala onda. O sea, veladamente dijo, estás bien horrible y te dimos el papel por lástima. Cuando honestamente tenemos una mujer muy atractiva. Es una mujer hermosísima, que no friegue, nada, en fin. Claro, porque está morenita, ¿no? O su barbilla, que es un poco prógnata la pobre, pero dale chance, o sea, sigue siendo muy estética. No sé qué quisieron decir, pero a mí se me hace una mujer muy guapa. Digo, pues Anya Chalotra y yo tenemos barbilla de trasero, ¿no? Pero pues, nos vemos geniales. Sí, ¿no? Digo, a mí se me hace muy, muy guapa. La verdad, el vestuario que le pusieron aquí, muy acorde. Y cada uno, o sea, por ejemplo, esta Tizaya, o sea, el vestido que iba llevando cada uno, bien. Geralt se ve... Pues sí, bien, pero el saquito como que no me gustaba tanto. Pero ok, tenía que ser el de gala, ¿no? Ese asunto de que él se siente incómodo en ropas de gala, ese es un staple del personaje en los libros, en los juegos, en la serie. Amo que esos detallitos sí los mantienen, ¿eh? Y bien por Henry Cavill, porque de veras te vende la idea de que pues va bien a fuerzas vestido así, ¿no? Sí, de que dame mi armadura, ¿no? Y mejor, no puedo ir mejor a matar un monstruo o algo así. Ajá, cuando el tipo es un portento de hombre que debería verse súper bien con lo que se ponga y se ve bien, pero sí se ve que dices, no te queda, dude. Curiosamente, el que parece que está, o sea, es parte del encanto que tiene la historia y de lo bien manejado que está el cast. Normalmente una persona que se ve como Henry Cavill debería verse bien y sentirse cómodo así esté usando un saco de papas. Y ahí lo ponen en una vestimenta bastante... Es un traje muy bonito, se ve muy bien y ves incómodo al personaje. No sé si porque el señor Henry Cavill no sepa actuar de otra manera o de veras ahí tomó clases de actuación. No sé cuál sea el asunto. De veras lo sientes incómodo. En cambio, ves al degenerado de Beagleforce, ese infeliz parece pavo real. Oh, sí, exacto. Ese está en su ambiente, el desgraciado animal. Es un pavo real, pero es un ave de presa en ese ambiente, ¿no? Ándale, es como de esos... ¿cómo les dicen? No sé, pero... Es más, vamos a cambiar la analogía. ¿Saben lo que es un... parece... Ya. Parece uno de esos casuarios. Ándale, que estás ahí todo. Tiene unos colores preciosos y todo, pero... Y se mueve con mucha gracia la fregada. Es un monstruo. En el momento en el que en el que lo veas feo, ya te destripó, ¿eh? Y le hacen bien feo, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Fucking dinosaurs, dude. Sí, esa cosa es lo más cercano que tenemos a un velociraptor, ¿no? Sí, está muy horroroso el animal. Qué bonito que existan, qué bonito que tengo entendido que va bien en su programa de crianzas y demás. Ojalá no los tenga que ver yo de cerca. Ay, no, por favor. A lo mejor en un zoológico o algo así. Ay, sí, con mucho gusto. Hasta ahí. Siento que esa es la explicación de Alan Grant del pavo que te mataría, sería ese, ¿no? Sí, y no nada más es el pavo que te mataría, es el que te mataría, lo disfrutaría y ni siquiera te comería. Ándale, sí, nada más se ríe, ja, ja, ja, ¿no? Exactamente. Pero sí, Beagleforce, sí, 100% soy. Otro asuntito ahí con esa parte de Aretusa. Ay, quizá mi única... que no es queja, pero... y es normal. A ver, vamos, de una vez de aquí los digo, o sea, para que no me anden diciendo... es normal que esta parte se haya dejado más de lado. Es la parte donde Ciri menos está, donde no la pelamos mucho. La tenemos de princesa caprichuda y que la cuide el tío Jaskier, ¿no? Exactamente, que digo que según en mi headcanon estaban jugando Gwent, pero dices que no, pero no sé. O sea, sí, claro, para mí también está jugando Gwent. No pueden decir eso porque es una creación del juego y alguien los demanda. Sí, exacto, pero dije, mira, están jugando cartitas y luego le dije, Gwent, pero no, ok. Es Gwent, o sea, exacto, para mí también es Gwent, ustedes y nosotros en nuestro corazón lo sabemos, es Gwent, para Netflix no lo es, pero ellos no importan. Y es la única parte que No, mira, para mí está bien, por supuesto, porque o sea, entiendo por hacia dónde iba la temporada, entiendo hacia dónde iba el capítulo. No sé, no sé qué tan buena recepción haya tenido que, pues, uno de sus personajes, como dices, ¿no? De los que te hacían la temporada mucho más llevadera, la relegaste bien mala onda, como por capítulo y medio, ¿eh? Bastante. Que se redimiría después, porque después tenemos un capítulo que es 90% Siri. Sí, pero es ver a Siri sufrir. ¿Qué? Pero también qué hermosamente hecho está ese capítulo. Te voy a... Fíjate que ese es un... a lo mejor los grandes puristas del libro vienen y me dan pamba, pero disfruté mucho más este capítulo. Se me hace mejor logrado que esos capítulos en el libro. En el libro sí lo sientes una monserga. ¿En serio? Sí, de ver. Tú sientes... O sea, Sapkowski te describe tan bien el dolor de Siri que hasta a ti te da sed. Aquí te puedo decir que la actriz, perdón, no recuerdo el nombre, me vendió muy bien lo que estaba viviendo Siri, ¿eh? O sea, qué buena actuación hizo, ¿eh? Es excelente, pero el ritmo es mucho mejor, no se ensañan, de repente es algo que el Sapkowski, en esa parte yo siento que sí, o sea, la idea era esa, ¿no? Hacer que el... traumatizar a Siri para lo que venía y prepararla para lo que venía, entiendo, por supuesto, o sea, pero siento que de repente, por momentos ya se ensañaba, ¿eh? Son como dos capítulos, me parece, de Siri en el desierto, sí se ensaña, mala onda, wow. Aquí no es, o sea, se le va también del nabo, ¿no? Pero no la sientes así como de que no entiendes que me chocas, niña, no. Que antes de ese capítulo, cuando vienes a batalla en Aretusa, fantástico episodio, increíblemente sangriento, la verdad. Esa, ahí donde muere el esposo de esta Francesca, holy shit, no lo vi venir. Que yo siempre, mira, tiene un nombre y si me lo dices me acuerdo perfectamente, le digo Celeborn, como el Señor de los Anillos. Ándale, algo así, también, sí, no sé por qué me recordaba eso. Hasta se parece el dude. Sí, cierto. Tú. Parece a Celeborn, ¿no será el mismo? En una de esas, pero sí, o sea, Total Not Celeborn o el esposo de Francesca, ¿no? Que murió horriblemente. Que eso cuando ya las hostilidades se pusieron de verdad intensas, dije, oh my god, esto ya se va a poner horrible. Y sí, se pone espantoso. Que, o sea, sí, se muere feo, pero se muere rápido. Hay gente que la pasó peor. Oh, sí, quemados. Sí. Oh, no manches. Cuando se muere el pobre viejito, el que es el chero más viejo, no manches. Se muere de un ataque al corazón. Y más de una vez estuvo en peligro esta... Ay, la que tiene la piel quemada. ¿Cómo se llama? Es Marigold. Ajá. Dije, ya se las echaron. Dije, no. La pobrecita de Tris ahí tratando de salvar al viejito. No podía. Yo así de... Ay... También... Avienten un bolillo a la pobrecita de Tris, ¿no? Ya estuvo. Ah, y otra cosa que tú me dijiste que esto no es una cosa en los libros. Y que a mí también se me hizo como medio el drag en el arrastre en estos capítulos. Los monolitos. Y el famoso libro de los monolitos. ¡Hijo! Todo ese plot y todo ese rollo... Te soy honesto, creo que al final de la temporada acabó por no sumar mucho. Pero sí se me hizo too much. Es que mira, es también una forma de... Supongo que así se hacen las series... de televisión y de streaming hoy día por razones que yo no entiendo, yo no sé, tendríamos que preguntarle ahí a los que toman las decisiones, no sé qué ganas de complicar el asunto, porque todo eso de los monolitos, no hay, en los libros no hay, no existe, y en los juegos menos, ahí cuál es, Siri ahí es la fregona y no necesita piedritas ni nada. Que no me creas mucho, pero es una de las razones por las cuales también Henry Cavill los mandó al demonio, ¿eh? Porque había muchas cosas que decían, que él no está, él es súper fan, súper purista de los libros del brujero. Y ahora empiezo a entender un poco también por qué era su molestia. De, oye, es que esto no era así, no me gustó. Ah, pues así dice el guión, bueno. Que mira, si no te gusta es válido, es válido llegarle, ¿eh? Pues sí, o sea, y a lo mejor uno diría en uno, oye, pero pues es que es tu chamba, o sea, sí, pero si tú te metís, o sea, vamos a ser honestos, o sea, un gran selling point de la serie era, tienes a Henry Cavill como tu protagonista. ¡Oh, my God! Y perderlo si te pesa. Y honestamente, que a lo mejor tu protagonista no esté tan de acuerdo en cómo llevar a tu personaje y la historia, porque verdaderamente es fan y es apasionado y conocedor del material fuente, pues sí, dale un poco más de chance, ¿no? Es, no sé, es muy, para mí sería muy complicado, no, no sé, de veras no sé, no sé, pero mira, siento que es súper válido que si a Henry Cavill le decía, no me gusta la dirección por donde están llevando la adaptación de una historia a la que yo quiero mucho, le llego, me voy a otro lado, oye, qué sano. ¿Cuántas veces no hemos sabido de ejemplos contrarios en donde actores y producción terminan agarrados de la greña, nadie estuvo contento, hicieron un trabajo del nabo y ni a la audiencia le gustó? Game of Thrones. Tengo otro ejemplo también que está bien triste. A ver. Alf. Ah, caray, ese sí no lo sé. Porque resulta que el que era Willer, o sea, el papá de la familia... Ah, sí. Acabó, o sea, la última temporada fue horrible, se llevaban súper mal y todo por culpa de él, también porque él no estaba de acuerdo con cómo estaba haciéndose la serie, y el peso que, o sea, no te vas a creer de quién estaba celoso, de la marioneta. Más o menos lo entendería, ¿eh? No te creas. Entonces, pues él, o sea, pues él siguió porque pues era su chamba, lo que es, pero acabó siendo muy mala sangre, al punto de que cuando se acaba la serie, que acaba en un cliffhanger bien feo, pues ya no se hizo mal la serie porque él dijo ya, hasta aquí. O sea, acabó muy mal esa serie también, cuando a lo mejor ese actor se pudo haber ido porque ya no estaba a gusto, ¿no? Te digo, o sea, no sé, yo si me lo preguntan a mí, que no lo están haciendo, pero están escuchando el programa, así que tácitamente siento que sí lo hacen, Qué bueno que Henry Cavill dijo, ya hasta aquí porque esto ya no me está gustando. Ok, perfecto. Los mismos encargados de la serie dicen, no hay bronca. O sea, ten tu lana, muchas gracias por participar. Vemos cómo lo hacemos y traemos otro dude y continuamos, ¿no? O sea, que las dos partes se vayan dentro de lo que cabe bien. Honestamente, qué mejor, ¿eh? Sí, sí. Él aplicó la de, voy a hacer mi propia franquicia con juegos de azar y tal vez Mujeres Suelas, no lo sé, ¿no? No sé de qué vaya Warhammer 40,000, pero supongo que me voy a enterar. Sí, exacto. Sí, bueno, pues que haga su franquicia y está bien. Está bien, o sea, sí, no sé. Digo, yo no lo veo mal. A mí, cuando... Pues también es muy personalidad, ¿no? Así que cuando algo no está funcionando, cortas por lo sano y a la goma, sí, yo me siento validado también. Así que, pues, por mí estuvo bien. Y todo salió por los... mi especulación salvaje de los monolitos. Porque francamente sí... el plot del libro de los monolitos y todo eso... te digo, al final siento que en esta temporada no llegó a mucho. Y nada más creó más tensión, más complejidad de la que tenía que tener. Pero toda la onda de Aretusa, todo lo que pasó con esta... La reina de las estas brujas. ¿Cómo se llama Bueno, su... Ah, esta Tisaya. Tisaya. Honestamente, increíble. O sea, cómo se... Y ahí es donde se separan otra vez los caminos. Jennifer tiene un camino, Geralt tiene otro camino, y Ciri tiene otro, ¿no? O sea, Ciri cuando se teletransporta a ese desierto, Geralt que acaba malherido después de pelear con este... ¿Vilgefortz? Ajá. Que honestamente, se me hizo un overpower del tipo, pero ok. Ay, bueno, o sea... insisto, ¿no? Es de esas cositas que se sobresimplificaron en la serie, lo cual está bien, o sea, no vas a entrar en tanto detalle, es un medio visual, no es como los libros y demás. A los libros sí es un poquito más, es mucho más entendible, pero me encanta la forma en la que esa parte en los libros, cómo se cuenta, porque te la cuenta el narrador omnisciente, todos los libros se cuentan con narrador omnisciente, diciéndote, o sea, termina un capítulo donde Geralt y Bicklefors iban a agarrar acá a guamazos, ¿no? Y en el siguiente, en vez de seguir esa escena inmediatamente, el narrador omnisciente te dice, no me acuerdo bien cómo, o sea, de las palabras exactas, pero más o menos va así, perdone la bastardización. Y dice, cuando Geralt despierta, se preguntaría de exactamente qué hizo mal, o sea, en qué se equivocó en esta pelea. Con el tiempo se va a dar cuenta de que no hizo nada mal, simplemente no había ninguna manera de que pudiera ganar. O sea, te daba la idea. Sapkowski te va vendiendo muy bien la idea de que Billy Gifford es un malnacido muy poderoso y muy, muy hábil para pelear. Cosa que te soy muy franco acá. Después de ver pelear a Geralt con diferentes enemigos y monstruos y todo eso, dije, no entendí por qué este dude es tan hábil o por qué le representan tanto reto. O sea, no lo vi algo tan diferente. O sea, sí, el que se teletransportaba un poquito y que su armita y todo ese rollo, pero francamente no me vendieron a un Bill Gifford así formidable, ¿eh? ¿Sabes también? Mira, no sé si te acuerdas, o sea, yo creo que contigo no es el caso, pero para mí el que no me lo vendió, o sea, también yo sabía que iba a venir esa guamisa, sé por dónde va, ¿no? Pero la razón para la que a mí en lo particular no se me hizo tan creíble es porque en la temporada 1, regresándonos, vemos a Bill Gifford pelear durante el sitio de Soden. De hecho, se da unos cuantos cates con Kair. Y Kair, o sea, es muy buen peleador, pero ahí parece que está jugando con Bill Gifford. Ok, buen punto, ok. O sea, y sí sabemos que el diálogo que dice Bill Gifford, ¿no? De, pues me estaba haciendo al menso, ¿no? Y lo más difícil era esconder el poder. I get it, supongo. No sé, si me hubieran guardado esa... mi muy particular punto de opinión. Si no hubiéramos visto pelear físicamente Bill Gifford antes contra Kahir y en todo este asunto de Soden, si no lo hubiéramos visto, como que hubiera sido más sorprendente, o sea, te sorprendía más, pero no te hacía ese shock el que resultara ser un muy buen peleador. Ok, es válido. Sí, ok, me suena. Para mí esa fue la parte que se me hizo de, o sea, ok, va, o sea, se los compro, no hay ningún problema. Pero ya habíamos, o sea, ya habíamos visto que Kahir lo había puesto en la torre, ¿eh? O sea, era un humano normal, no era un burjero. Ajá, y Kahir no es impresionante, ¿eh? Francamente. Otra de esas cositas que, insisto, no tiene que ser igual a los libros, no tengo ningún problema. Pero sí se extraña el Kahir hipercompetente de los libros. Órale, la verdad, honestamente, ¿qué diferencia? O sea, porque, por ejemplo, yo lo veía pelear y, o sea, sí es bueno, pero no bueno como un brujero o un elfo. No quiero spoiler ni mucho menos, pero se da una especie de, en cierto momento, se da una cierta alianza un poco incómoda de Geralt y él. Geralt lo termina respetando. Wow. Como peleador. Ok, interesante. O sea, cuando es muy curioso que, también, regresando ahí a los libros, no es la idea. Hay una parte en el tercer libro, que por cierto, ni siquiera había mencionado el libro. Es el libro donde se ve toda esta parte. Es Bautismo de Fuego, Baptism of Fire. Es ahí donde se ve todo esto, esta temporada del brujero. Al final hay una confrontación, o sea, esa confrontación muy chistosa, por cierto. No me encantó cómo se llevó eso, sí, entre Kahir y Ciri. Te la construye ahí, obviamente, mejor este Sapkowski. Pero después de que se da un pequeño spar ahí con Ciri, y Ciri casi literalmente se le escurre de entre los dedos. Después llega Geralt a darse en la torre y ahí le da, ahí se ve la diferencia de brujero y humano, ¿no? Casi casi lo agarran nalgadas. Después de que se da cuenta de Kahir de que, oye, chin, resulta que no soy tan bueno y ahora tengo que hacerme mejor. Ya después el tipo es hiper, o sea, sí era hiper competente, pero como que se reprimía mucho. Y ya después, cuando se soltaba la greña, dices, ah, oh, fuck. Ok, o sea, a lo mejor no espera, o sea, si continúa esto va a ser, ok. Y a lo mejor no se espera más. Más al ratito, que ojalá sea el caso. En fin. ¿Qué otra cosa podríamos decir de la temporada? Bueno, de los últimos, estamos hablando mucho de la primera parte, ya nos pasamos casi una hora en esto. Pero bueno, ¿y qué te pareció? O sea, sé que la segunda parte te gustó más, o sea, todo el asunto ahí con Ciri y el destino de Geralt, que lo vemos ahí básicamente dos episodios. Tirado en la cama, convaleciendo. Curiosamente son capítulos bajones para los protagonistas, pero sí siento que a la gente le gustaron más. Es algo que se me hace muy curioso. A mí me gustaron mucho más. O sea, el capítulo casi en solitario de Siri en el desierto se me hace fantástico. Recae mucho en el trabajo actoral de ella. Porque pues lo demás es uno que otro fantasma, ¿no? De esta falca. El unicornio. Los unicornios sí me sacó de onda. Dije, ok, Star Trek. Pero me gustó mucho la relación con el personaje, con el unicornio. Muy bonita, los monstruos que se enfrenta. Todo, la verdad, excelente. Se me hizo muy buen episodio. Como dices, es un muy momento muy bajo. Que lamentablemente termina en una escena que pues la lleva todavía un momento todavía peor, ¿no? A ser prisionera. Pero muy bien hecha. Cuando este Geralt está convaleciente ahí con estos... Son druidas, ¿no? Me parece. Uh-huh. Le dicen dryads, pero sí, básicamente son druidas. Uh-huh. Exacto. O sea, magia natural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, magia de los bosques y así. El diseño se me hizo increíble. Dije, mira, ok, ya tenemos otro mundito aparte. Así como que, ok, estos tienen su identidad gráfica. Padrísimo, me encanta. Cuando los tienen ahí y que, bueno, Jennifer tiene que venir a hacer paro, ¿no? A curarlo un poco y todo ese rollo. Te voy a decir a qué me recordó cuando se empieza a recuperar y que empieza a agarrar otra vez la espada y todo eso. Me recordó un poco a Night's End. Ah, más o menos. Ándale, sí. Tienes que volver a aprender a básicamente existir. Sí, tiene que volver a brujerear otra vez desde cero, casi casi, ¿no? Eso me gustó mucho, esa recuperación. El que Jaskier estuviera ahí con él. Que terco aferrado que ya se fuera, pero que no. O sea, el momento en el que decide irse, que ya se siente mejor después de la magia de Jennifer y todo ese rollo, está muy bien vendido. Porque sí ves como lo profundamente afectado que estaba Geralt. Y que pues ahora tiene otra misión otra vez, es volver a encontrar a Ciri. Y Jennifer tiene otra misión que, o sea, sí quiere volver a ver a Ciri, pero ahora ella es prácticamente la cabeza de Aretusa. O sea, el personaje de verdad que creció una enormidad, se me hizo en esta temporada, fue Jennifer. Sobre todo porque en la segunda la vimos como una traidora asquerosa. Exacto, acá se redime muy cañón ante ojos del espectador y de los propios personajes. Geralt se queda en un punto bajo, pero en recuperación, digamos. Y todo lo que acaba pasando con Ciri, con esos bandidos que no me acuerdo cómo se llamaban, pero que toma su... Ándale, que terminan, toma su primera vida humana. ¡Qué difícil! Pero qué buenas escenas también tuvieron ahí, ¿eh? ¿Sabes? Mira, es un punto que me encantó. Ahí sí, para que veas extra kudos a la serie. Porque en los libros, obviamente, te lo tienen que contar más. Uh-huh. Aquí lo puedes mostrar más. Aquí ves lo fácil que es para Ciri matar a nivel físico. Estaba jugando con ese dude. Pero a nivel emocional... le es muy pesado. Digo, y sí, o sea, eso es lo mismo, lo ves en los libros, por supuesto, pero Sapkowski te lo tiene que contar. Es un medio que se cuenta así, es normal. Yo tenía un poquito de... O sea, cuando vi por dónde iba a acabar el capítulo final, que estaba ahí el prisionero y que iban a llegar las ratas y todo esto, dije, ay, ya sé en qué momento va a acabar. Y tenía un poquito de aprensión de a ver cómo lo manejan, ¿no? A ver qué onda. La verdad es que lo manejaron espectacular. Una vez más, la señorita Freya Allan carga mucho con su trabajo actoral, porque te vende uno que matar a un dude, a pesar de que está armado, a pesar de que el otro dude sí sabía pelear, pues matar para alguien como ella es un jueves, ¿no? Pero a nivel emocional vemos cómo le pesa. ¡Oh, fuck, dude! Sí, sí, sí. Y esa dicotomía entre la facilidad en que físicamente lo puede hacer, pero emocionalmente le pesa, es fantástica. Y me tomó por sorpresa, ¿eh? O sea, no recuerdo, no me viene a la mente una escena en algo así. O sea, donde un personaje se le haga tan fácil tomar una vida humana, pero a la vez le pese tanto. No la recuerdo, o sea, seguramente debe haber otras historias donde pasa, pero es increíblemente doloroso ver a Ciri hacer eso, ¿eh? Sí, sí, porque pues es... bien dice mi hermano, ¿no? Es esa dicotomía de, o sea, pues una cosa es que sepas cómo picar a la gente y otra cosa es que piques gente. Ajá, exacto. O sea, lo más fácil era haber mostrado, digo, sé que no es así la historia, ¿no? Por lo que me cuentas, pero a una Ciri como Arya Stark, por ejemplo, ¿no? Sí, donde honestamente ya así como que, ay, me levanté y ya maté a 5 fulanos, ¿no? Ajá, exacto, donde ya para ella era... Que mira, tuvo una razón de cómo Arya se fue llegando a ese punto y todo, pero ya después era como... muy fácil de verla así. Tener hasta Ciri que tiene esa habilidad increíble de pelear y de matar gente, pero que le duele hacerlo, wow, qué bien vendido estuvo eso, ¿eh? También te habla mucho del carácter que tiene Ciri, que... Ay. Es algo que, digo, y lo manejaron muy bien con su capítulo acá en el desierto, pues de las diferencias entre ella y su abuela. Sí, bastante. Uh-huh. Muy bien manejado. Porque Calantir era triste reina canija, o sea, ella si tenía que echarse unos cuantos campesinos para que no hubiera rebelión y dejaran de fregar. Es más, ella no mandaba gente, ella pedía espada, ¿no? Ajá, exacto. Y no le dolía en lo mínimo hacerlo, ¿eh? Es más, ¿cómo la conocemos en la primera temporada? O sea, llega acá de fregarse a unos elfos, llega acá en armadura cubierta de sangre a un banquete, que es lo primero que hace, pedir cerveza, ¿no? Y Ciri, o sea, ahorita quizá todavía no, pero a la postre sería alguien que si le echan a Calante, a su abuela... La decapita en 3 movimientos, pero no es algo que haría ella, ¿no? Exacto. No lo haría feliz. A diferencia de Calante, que es como que, ¡ah! Me eché otro fulano, ¿no? Por cierto, la Totally Not Ciri que tienen en Nilfgaard, eso les va a estallar en la cara, ¿no? Ah, sí, 100%. ¿Qué es cuando dije, o sea, Emir está perfectamente consciente que no es Ciri, ¿verdad? Ah, sí, ya, claro. Y es donde digo... Híjoles, le hicimos tanto de jamón para mejor conseguir un fake, pero ok, está bien. O sea, next best thing, dude. O sea, literal es de, bueno, no se pudo, ¿quién va a notar la diferencia, no? Sí, pues sí, bueno, casi, ¿no? Sí, 100%. O sea, Emir es todo menos imbécil. Insisto, no voy a spoilear. Hay cosas muy buenas con ese punto. Se pone bueno, ¿eh? O sea, es... Tengo entendido, no sé, no conozco la historia real, pero tengo entendido que Sapkowski se basó en una historia real, ese punto. No. Tiene sentido. O sea, sí, imagino ese subterfugio político, así, sí, claro. Sí, de alguna parte de la historia de Europa del Este que de estos lados desconocemos, ¿no? Ándale, sí. Pero ese cliffhanger, ese... Ahí Nilfgaard se ve impresionante, me gustó mucho. Dije, ya le puse rostro a la ciudad también, ¿no? O sea, ya me cayó el 20. Y lo hacen muy bien, ya me cayó el 20 de White Flame y todo el rollo. Dije, ok, ya, perfecto. Estamos, la mesa puesta perfecto. Y insisto, esos últimos episodios, cada uno con su personalidad de... Ciri en el desierto es una cosa, la batalla en Artusa es otra cosa, el cónclave es otra cosa, Geralt en recuperación es otra cosa... Jennifer, wow. Haciendo cargo del changarro, porque, por cierto, qué buen final le dieron a Tisaya. Sí. Me dolió mucho perder a Tisaya, ¿eh? Y sobre todo, ¿cómo la pierdes? Pero la entiendes, es de... Ya no estoy para esto, ¿no? Sí, no. Sí. Siento que ese simbolismo de que se le pone el cabello blanco después de haber invocado el trueno y todo eso, siento que se fue más allá de su cabello, se fue mucho con ella en ese hechizo y con todo lo que pasó en Arethusa, ¿no? Eso, y el que... Pilkefors la tenía enredada en su dedo y ni se daba cuenta. Ay, duele lo de Tisaya, pero es la idea es que te duela, ¿eh? Y también yo creo que ella sentía de, ya tengo mi reemplazo. Jennifer. Sí, exacto, ¿no? O sea... Le voy a estorbar. Exacto, ya está la nueva generación que técnicamente Jennifer tiene como 90 años, pero bueno. Uh-huh. Pero ya está la nueva generación, ¿ya para qué? Ya estuvo, ya. Ándale, exacto, así como que, ok, ya no tengo más que hacer, pero me encanta que todavía le da como esperanza, así de, sí, ahorita te veo, ahorita abajo, así de, no manches. Sí, duele, estuvo. Fue buenísimo, pero... Pero es muy padre, como dices, o sea, es muy buen, estamos básicamente a la mitad de la historia. No puedo decir que si se acabara aquí estaría bien, pero creo que a pesar de sus contratiempos que ha tenido la serie, que sabemos que ha tenido varios, y las críticas también válidas que puede haber al respecto, creo que han hecho un buen trabajo en llevar la serie hasta este punto. Y Buenas noticias para todos los que, al igual que yo, en su momento, sufrieron con esta parte de la historia de holy shit, ¿quién es quién? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? De aquí en adelante, la verdad es que se vuelve mucho más sencilla, ¿eh? Y qué bueno, creo que sí, es lo que le dolió mucho a esta primera parte de la serie, de esta temporada. Creo que sí, le dolió bastante. A mí, en lo particular, o sea, yo tenía... no nada más el compromiso de hacer el programa, sino el compromiso de, pues, quiero terminar de ver en qué acaba este asunto. Y me lo aventé, pero puedo entender perfectamente quien haya tirado la toalla después del capítulo 3, ¿eh? Y una vez estuve, Javier Grillo es uno de los... Creo que es a quien escribió el capítulo 6, me parece. En algún lado vi que alguien se quejó con él de, oye... O sea, está muy padre la serie, pero ¿no sienten que lo sobresimplificaron demasiado? Yo por una parte de mí dije, duda, o sea, entiendo tu punto, pero créeme que no, ¿eh? Y más porque tú tienes el contexto de que en los libros se fue todavía más complejo, pero es que no sé explicártelo, no fue complejo de que seas tonto y no le entiendas, es de que quizá la forma en que estuvo escrito originalmente y también acá en la serie... ¿Lo hacía innecesariamente complicado? Es que es eso, no es tanto que sea complejo, es que en ese libro en particular, que empieza, hasta ese momento era el libro más choncho, lo hacen largo y amargo. Como el libro, como el del libro 4 de Song of Ice and Fire, ¿no? Que honestamente es el que dice, es a fucking drag leer este libro, ¿no? Sí, pero esa fue su decisión... Chaira de George R. Martin, de no voy a poner a los personajes populares por razones. Ajá, sí, exacto. Y de aquí a que tengan el siguiente libro iban a ser 6 años, ¿eh? Ajá, o sea, nosotros lo leímos de corrido, pero... pero Sapkowski no, o sea, sí estaba utilizando los personajes fregones, a todos los que todo el mundo quería, y aún así hay partes donde, insisto, que en ese momento, hasta, o sea, cada libro del Brujero es muy chistoso porque se va haciendo más gordito, ¿eh? Y en ese, obviamente, el tercer libro de la saga de Geralt of Rivia, hasta ahí era el más gordito, si era de, híjole, si así están los siguientes, pero afortunadamente no, les digo, se pone, no exactamente más simple, pero la trama es más sencilla de seguir, porque eso que estamos viendo de que cada quien tiene su camino aparte, está muy bien definido. Sí, claro, llegará un momento donde todos otra vez nos reencontremos, pero va a pasar un buen ratito para eso, cada quien tiene su jornada ahí para desarrollarse como personajes. También es una estructura un poquito más conocida. Si vieron El Señor de los Anillos, que cada quien, o sea, como cada parte ahí tenía su propia yunta para que le jalara, igual, ¿eh? Sí, ándale, sí, exacto, creo que llegamos como a ese punto, porque vamos a ver la historia de Yennefer, la historia de Geralt, la historia de Ciri, la historia de los elfos, etcétera, pero se van a encontrar en algún momento, ¿no? Como decían, never lost, always found, ¿no? Exacto, ese es el buen tag de la historia del Brujero, probablemente. Y te voy a decir una cosa, yo sí, a mí sí me bajoneó mucho cuando me dijeron, es la última temporada de Henry Cavill, pero si continúan la serie, que espero que sí suceda, sí quiero ver qué pasa. O sea, honestamente me dejaron en un cliffhanger muy interesante con cada personaje y de verdad quiero ver para dónde vamos, ¿eh? Es lo... ¿cómo decirlo? Yo creo que es una de las marcas de una buena historia, ¿no? De que quieres seguir inmerso en ella. Exacto, solo les pediría que para la temporada 4 alguien agarre y haga un buen resumen. Sí, podría ser, podría ayudar. Definitivamente ayudaría, pero insisto, la historia se vuelve un poquito más llevadera, ¿eh? Bueno, no un poquito, bastante más llevadera. Más ya no mezclamos tanto cada quien de su lado. Las escenas con cada quien están muy definidas. Pues es más fácil de seguir. Más directa, ¿no? Sí. Eso sí, de una vez les digo, o sea, por un buen rato olvídense, estos eran los buenos tiempos, ¿eh? Holy crap, ok. Recordaré con mucho cariño esas escenas en las que estaban compartiendo la mesa y todo ello, ¿no? Ah, sí, eso es. Ah, sí, mamá, papá, hijita, sí, claro, esos eran los buenos tiempos donde todos nos queríamos y estábamos juntos. No es que después no se quieran, pero ya no estaban juntos. Oh my God, se va a poner interesante entonces el brujero. Se pone muy bueno. Yo supongo que la serie sí va a seguir en algún momento, lo cual está bien. Ojalá que también a la gente no le haga tan. No le apeste tanto la experiencia al que se vaya Henry Cavill. Entiendo que es un selling point, definitivamente. Ojalá le den chance. Que Liam Hemsworth es un buen actor. La verdad es que es bueno. O sea, Recuérdame en qué ha salido Liam Hemsworth. salió, por ejemplo, en Star Trek. O sea, y en varias películas. La verdad es que son películas más bien como de corte romántico, corte de como más este drama. La verdad es que lo hace bien. Y físicamente creo que sí, sí se parece algo a Geralt, ¿eh? Bueno, supongo, o sea, con la dieta y el ejercicio necesario, pues te puedes poner acá fregadón, así que pues, Sí. no hay problema. Sí, pero honestamente, yo lo que pasa es que no he visto ni una sola película con el pobre hombre, así que no te sabría decir. Yo creo que puede ser un buen trabajo, Pero supongo que sí, exacto. También vamos a ser sinceros, el personaje de Geralt no es tan complicado. pues no, hay mucho, ¿no? Que una vez más, ¿no? No nos queremos parecer al videojuego, pero el que sea tan taciturno es más del videojuego. En los libros es bien parlanchín. Es lo que me dices, ¿no? Todo el primer libro, ¿no? No se calla, ¿no? El primer libro dices, Geralt, cállate. Ponte Okay. este árbol y cállate. Okay. La historia con Renfri, que en la primera temporada es súper dramática y todo esto, hay un momento donde Geralt dices, Geralt, ya cállate y ponte a matar gente. Okay. Es en serio, ¿eh? O sea, era el primer libro ahí de Sapkowski, se entiende, no hay ningún problema. Pero cuando tienes el contexto, sí es de holy shit. Yo creo que sí pueden, o sea, yo creo que Liam Hemsworth puede darle su propia interpretación al brujero, manteniendo lo que ya vimos, a ver cómo lo quieren manejar, o si simplemente es de, pues cambiamos el actor y ya, o si le quieren dar una justificación al cambio físico, no sé. Pero si lo quieren manejar como que simplemente, pues ya, oye, ¿qué? ¿No eras diferente? No. No, así soy, así siempre he sido, ¿no? Okay. ¿No? Ok. Pero, honestamente, creo que me dolería más si me dijeran, ya no va a estar la Cirila. Sí, ese sí sentiría, yo sí sentiría feo, ¿eh? No, no es mala onda con Ana echa la otra, también se sentiría feo, por supuesto, pero como que a la par de Henry Cavill. Pero sí, Cirilla, si se largas como que, no, espérate. Sí, y más por, insisto, el último episodio, cuando vemos esa, que toma esa identidad ahora de Falca, pero entiendes por qué y qué bien vendido. O sea, en la primera parte de la temporada yo también decía, ay, esta niña ya se va a meter en broncas a lo idiota, ¿no? Que lo del Wyvern, que lo de liberar a un chamaquito y así de, ay, ya, deja de regarla, mujer. Ya cuando ves la segunda temporada, ah, ok. Sí. Parte del desarrollo ahí de Siri. Sí, le toca aprender a golpes, ¿eh? Sí, muy cañón. Desafortunadamente es de esas personas, esos personajes que sí aprenden, pero necesitan unos cuantos guamazos para aprender. Ajá, ¿para qué? Porque siendo honestos, él era una princesa. Ella era una princesa, pues que nació una princesa mimada, ¿no? Sí, 100%. Y ahora verla en este camino está fantástico. Sí, quiero ver más de eso, quiero ver más de Yennefer y más de dónde llega este nuevo Geralt. Y ese raid party que tienen con Geralt, Jaskier y la Driada, no me acuerdo cómo se llama. Que en realidad no es una dryada, es Milva. Ella. Ay, ella me encantó, ¿eh? Te digo, se me hizo como Lady Shiva, así de diciéndole a Batman, no, estás bien menso. Milva, si te gustó ahorita, Milva la vas a adorar. A mí me gustó mucho el personaje, o sea, porque es de, todavía no te pares, estás bien menso. No, no, yo me paro, no, que no, ¿no? O sea. Oh, Dios, no, vas a adorar a Milva entonces, ¿eh? Ese grupito de tres, interesante. Creo que va a estar buena esa parte. Sí, mira. O sea, insisto, ¿no? Esos tres caminos en donde se dividen la historia en los libros, o sea, Geralt por un lado, Ciri por otro, Yennefer por otro, los tres son muy buenos, pero como Geralt es el más acompañado por gente pachona, hijo, lo sientes una pachanga a gusto, ¿eh? Y qué bueno que le pongan esas, porque si es el Geralt taciturno así, estarlo solito todo el tiempo, es desmunta. Sí, que fíjate que eso es algo que yo extrañé un poquito en esta temporada porque Dandelion no estuvo tanto con él. No, no, tuvo su propio arco. más bien, ¿no? Exacto, como que más bien se movió por otros lados para después llegar con Geralt, ¿no? Lo cual, digo, está perfecto, es parte de la historia, me gustó mucho, pero sí se extraña la horma de su zapato, ¿no? Ah, sí, sí, que sí. Ah, sí, o sea, me gusta esa relación así de como de, ¿verdad que somos amigos, Geralt? No, no. Sí, de no, bueno, sí, pero no le digas a nadie, ¿no? Sí, exacto, que sí se preocupa por él. Honestamente. Ah, sí, claro, no, sí, por supuesto que son amigos, por supuesto que se adoran, pero Geralt demuestra su cariño con gruñidos. Ay, se me olvidó mencionar esta escena que me gustó mucho, donde Geralt y Yennefer se reencuentran, pero son Jaskier y Ciri quienes hacen las voces. ¡Qué fantástica escena! No, no sé si así eran los libros o no. ¡Ay, me encantó! Yo lo que me pregunto es cómo le habrá aguantado la producción para no morirse de la risa. ¿Cuántas tomas habrá habido? Exacto, sobre todo de Ciri tratando de hacer la voz de Geralt. Estoy seguro que más de un, de los que están ahí con el boom, el micrófono de boom, el camarógrafo, están así de... O los propios actores, ¿no? En una de esas. Fue muy divertido. Muy, muy divertido. Muy bien, muy, muy buena dinámica de personajes. Bien, o sea, sí, sin duda terminó muy bien la serie, la temporada... hay un enorme payoff de si como que quisieron tirar la toalla al principio como yo. La verdad valió mucho la pena, Sí, es la lección que creo que habría que aprender ahorita, ¿no? Paciencia, de repente las historias tardan un poquito en levantar. No es tanto fijón cuando son series de streaming o algo así, porque ya está pagada y ya la vas a ver, ¿no? Pero que les sirva también un poquito de lección de repente en los cómics. Aguanten un poquito. No tanto como mi hermano y yo en los noventas para ver si Spider-Man o X-Men se ponían buenos, pero aguanten un poquito. Sí, ¿sabes? También por eso ya me está dando un poquito de mello así de... ¿Y si compro el primer volumen de Berserk? O sea, no sé. I don't know, dude. Es tu lana, ¿eh? Sí, ya veremos. Pero bueno, eso fue la tercera temporada del Brujero. Insisto, gran payoff al final. Quiero ver qué más sigue. Y me interesa mucho el hecho de que dices que estamos a la mitad. Sí, básicamente estamos a la mitad de la historia. Buenísimo. ¿A ti palabras finales sobre temporada 3 del Brujero? Ténganle paciencia. Bien dice mi hermano, el final sobre todo vale la pena. No siento que sea la temporada mejor lograda del Brujero. Sí, definitivamente, ¿no? Tiene sus detallones que ya vimos. Insisto, ¿no? O sea, es muy fácil criticar. Ya me gustaría ver yo si pudiera hacer algo siquiera la mitad de bien, ¿no? Pero pues creo que vale la pena el esperarse para la siguiente, sea cuando salga, ¿no? Siento que se va a poner pachón. Excelente, hermano. Pues no queda más que decirles que pues lean más cómics. Sí, or else... Digo, aquí no es de cómic, pero pues los libros del Brujero están buenos. Y Sapkowski se los va a agradecer. Último comentario. Hay un rumor de que Sapkowski está trabajando en otro libro del Brujero. De chance, yo le voy a entrar a los libros del Brujero en algún momento. Estoy segurísimo que sí. Sí, se ponen divertidos. Y pues nos queda más que decir que gracias. Totales. Y hasta la próxima.